guiados por Ariadna. Dark. Reacción al teaser y al tráiler de la temporada 3. Muy buenas, gente. Aquí Christopher una vez más, a dos días del apocalipsis, grabando en algún punto del pasado externo y de vuestro pasado personal. ¿Podríamos decir que en un momento que todavía existe de alguna manera? Puede ser. Pues voy a ser breve. Lo que sigue no fueron unas grabaciones realmente pensadas para que las escuchara nadie, salvo los que participamos en ellas. Pero aquí las incluyo, como curiosidad. La primera es la grabación de una reunión de 6 personas, acontecida mediante Discord el día del lanzamiento del primer teaser de la tercera temporada de Dark. Y la segunda grabación, pues más de lo mismo. Pero 7 personas esta vez, en vez de 6, mientras veíamos el tráiler oficial, lanzado días más tarde. Y de hecho yo tuve que esperar unos días porque no pude verlo el día del lanzamiento. Son nuestras primeras impresiones, en crudo, nada más verlo por primera vez. Así que no esperéis mucho análisis en detalle porque son los comentarios caóticos que nos venían a la cabeza en ese momento. Como nota al margen, antes de empezar, porque me gusta aburrir a la gente, me gustaría aclarar por qué menciono, mientras hablamos del teaser, la cinta de Moebius. Y es que se ha visto alguna vez un intento de recurrir a ella como solución a las paradojas a las que llevaría el viaje en el tiempo, y no una justificación a los bucles causales, que es lo que digo en la grabación. Por ejemplo, para resolver la paradoja que sería matar a Helge en el pasado, porque lo vemos en el futuro, se sitúan los siguientes eventos sobre la cinta, que toma la forma del símbolo del infinito que vemos, ¿no? Si tienes el símbolo delante, partiendo del punto central, hacia el lado derecho, tenemos que 1. Helge está vivo. 2. Ulrich sospecha de Helge. 3. Ulrich viaja al pasado. Con esto hemos vuelto al punto central y pasamos al lado izquierdo del símbolo. 4. Ulrich mata a Helge. 5. No hay Helge del que sospechar. 6. Ulrich no viaja al pasado. Y entonces se vuelve al punto central, otra vez hacia el lado derecho. Helge vive, Ulrich sospecha de Helge, Ulrich viaja al pasado, etc. ¿Cuál es el problema? Que es una trampa del lenguaje. Es una imposibilidad conceptual. O sea, Helge no puede estar muerto y de repente vivo otra vez. No es realmente solo una cinta. Está usando un tipo de viaje de ramificación de manera encubierta y situándolo sobre una sola línea retorcida sobre sí misma. No sé si se ha entendido algo de lo que he dicho, pero bueno. Aclarado esto, o por lo menos tras el intento de aclararlo, pasemos al teaser y al tráiler. Una Welt ohne dich. ¿Es das nicht das, was du wolltest? Hast du versprochen, dass es einen Weg gibt, das alles zu ändern? Bueno, ¿qué? Ponemos el vídeo, sí, ¿qué no, pasa? No, a ver. Al final era el español, ¿eh? El de 1.21. Yo, bueno. Sí, el de 1.21. Escuchad, a ver, cuenta atrás. Hacemos una cosa: hacemos 3, 2, 1, lo ponemos, lo vemos entero y luego ya, si acaso, pues ya. Otra vez, tampoco lo vemos otra vez. Pero 3, 2, 1, 3, 2, 1, play, ¿no? Sí, sí. Esto que se arma letal. Pero 3, 2, 1, play, 3, 1, play. 3, 2, 1, play. Es muy importante. Uno, o después del 1. O cuando digamos 1, le damos. Cuando diga la P de play, ¿eh? No la I de play. Vale. Esto es como el truco del Mario Kart para arrancar con turbo, ¿no? Tal cual, claro, ¿no? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Justo. A fondo. Hay que darle en el segundo semáforo. El segundo semáforo, dice. ¿Quién hace la cuenta atrás? Usted mismo. ¿Tú? Estoy hypeado. ¡Calla! ¡Calla, calla! ¡Callaos! Me gusta más poner... Bueno, lo tenéis abierto. ¿Le puedo hacer la cuenta atrás? Tengo la mano de nuevo. Adelante. Houston, adelante. Vale. 3, 2, 1, play. ¡Hostia, nos han timado 20 segundos casi! Sí. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, ¡hostia! ¡Hostia! Pero a ver, ¿quién fue antes? ¿Nolan o...? Pero brutal, ¿no? Sí, sí, no esperaba yo esto, tío. Hostia, pero para nada. Te juro, tío. Al final, la de la bici va a ser Marta. Sí, es Marta. Sí, sí, es Marta, sí. Pero... Yo sé que no lo conozco demasiado, pero, a ver, yo creo que identifico a la Marta con Chubasquero, a Jonas y a Mr. Potato, pero el resto no sé quiénes son. Eso digo que es que aparecen. Hay como tres malos ahí, como tres chungos, ¿no? Es que aparecen. Aparece un personaje, sus tres versiones a la vez. Sí, aparece el que mata a Noah. Tío que mata a Noah, ¿no has oído? No, no es él. El tatuaje de la espalda. No, no es él. Es un puto personaje que tiene una cicatriz en el labio superior y aparece a la vez sus tres versiones, niño, adulto y viejo, y llega... Son el mismo. Claro, es el mismo, pero es un personaje nuevo. Fotograma. El que sale con la lámpara al principio. Hostia, este fotograma es Blood. No. Parece que entran aquí. Es nuevo. Sí, con la lámpara. Ya verás, voy a hacer una captura. ¿Qué va? Este tío no ha salido ni una puta vez, niño, que sepamos. Niño viejo y... Y llega para destruir además el despacho secreto del Potato Face, del Tempura Jonas. Mirad el chat, la captura que he hecho. Total, ¿eh? Esto, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Que estos tres son la misma persona? Sí, hombre. Sí. Hasta ahí llego. No, uno es Mr. Potato, ¿no? No. Bueno, a ver, si es Mr. Potato... Están entre juntos. Ya no sabemos. El viejo tiene una cicatriz en el labio, ¿no? Ojo, que al principio creía que Christopher tiene razón, pero luego hay una especie de primer plano de la versión vieja y yo juraría que no tiene el corte. Que sí lo tiene, tío. Sí, que lo tiene. Lo estoy mirando y lo tiene. Increíble. No, pero sí se le dio un poquito. Salen por separado y sí. Sí. Hay una imagen que me ha dejado... La de Hannah, ¿verdad? La tía que aparece envuelta en luces. Sí, eso. Sí, espera. Espera, estoy tirando para adelante, vale. El segundo 40. Y el filtro rojo este, sale de Aunt Martha por ahí también. Hay una escena muy corta en el segundo 40 en el que aparece el personaje este loco por triplicado con una mujer. Sí, que pero la sana mujer. Parece... No es Doris, ¿no? No es ni Doris ni... Agnes no es. ¿Una Claudia más joven? No. Aún no lo sé, tío. Es esta rubia. Y luego aparece una chica, lo que parece una chica, pegando pedradas a lo Ulrich con Helge, sí, pero ni puta idea. ¿Ha habido un beso lésbico o yo lo he soñado? No. Lo has podido soñar, pero... ¿Un tío melenudo? ¿Quién era? Es el amigo de Jonas, que no me acuerdo. No, espera, joder, no sé. No, son dos tías. Y un pelo más largo, pero... No, es el... Es Magnus y Francesca. Es verdad, es su versión gótica, esta mola. La que aparece envuelta en luz parece la tía esta, la que mata al padre. Una cosa, la primera imagen, que además vemos de la mano que gira la manivela para abrir un portal de materia oscura, no es ni el portal de materia oscura del futuro, ni el de 1921. Ya. No, eso es lo que he visto esta mañana y no sabía qué coño era, tío. Esa manivela no se ha visto en ningún lado. En ningún lado. De mármol, ¿no? De mármol con unos remaches. O sea, súper steampunk esto. Luego vemos la escena de Martha y Jonas otra vez, que Martha viene a buscarlo. Dice, ¿quieres más? Debes tener muchas preguntas, ya te digo, hijo de puta. Y luego es la escena donde entra esta peña, tío, al despacho del Sigmundus y le pegan fuego. No, pero está todo ya hecho mierda, ¿eh? Si te fijas. Está todo ya por los... Ah, es verdad. Está desordenado. Claro, alguien ha pasado ya por aquí. Uy, es verdad. El mundo sin tiempo. Igual sí que lo ha conseguido, Adam. Sí. ¿El mundo sin tiempo o qué? Pero no puede ser un mundo sin tiempo, tío. Joder, hay algo raro con el tiempo aquí, ¿eh? Si os fijáis. ¿El edit este que han hecho? Especialmente al final. O sea, yo creo que esto es una totalmente gafapasta lo que voy a decir, pero justo al final sale la Martha andando hacia atrás. Del tip top pasan al top tip, que yo no sé si es algo alemán, pero jamás he escuchado esa expresión de top tip. Yeah. O sea, y hay un par de imágenes más de como Jonas retrocediendo. ¿No? Sí, al principio. Marta además te tiene una lágrima que le vuelve a su sitio. Sí, llora hacia atrás. Sí. ¿Bien? Sí, llora hacia atrás. En el despacho de Adam queman la carta para Jonas. Sí. Pero la carta para Jonas no habría sido tu vida. La quema él. No, Miquel, esa carta que está quemando a lo mejor es la carta que le entrega Noah joven al desconocido en el último capítulo. Sí. No es la carta del padre, a lo mejor. A lo mejor, no lo sé. Es porque yo pensaba que era el padre, la había destruido ya. Sí, por eso. No, es la de que le entrega, en teoría, que le dice que es de Martha, pero bueno, que no se sabe todavía. Es que me flipa porque hay... O sea, Un momento. Ahora le habéis puesto la foto de este tío. Aquí tiene una foto con cicatriz y otra sin cicatriz. ¿Dónde? Debe ser una... O sea, la que he puesto Dante, esta de aquí, del... Ah, sí. Este que parece. Aquí no tiene cicatriz o se le intuye muy poco. Es esta. Este viejo. Hay un momento en el que se ve en rojo... Míralo, hay una escena en la que sí que parece que sale sin cicatriz. Y luego el viejo también. En el segundo 42, 43... Y esta que pasa ahora es Claudia viniendo del futuro, del, bueno, teletransportándose o algo. Este no ha de ser el antiguo. Tiene pintaza. Oye, es acojonante el niño, la cara de mala gente que tiene. O sea, no, ese niño va a superar a Hannah seguro. Lo que me flipa es que de repente aparece un personaje, lo meten con sus tres versiones y parece que está aquí dominando todo el puto cotarro. Sí, sí, en plan, controlo un montón. Hay uno que no, ahora no caigo en quién es. De hecho, en el segundo 42 está otra vez el trío de personajes con alguien en una silla de ruedas y parece que lo están como ahogando o algo. Sí, sí, le están ahí como si fuera un conejo ahí. Sí, sí. Es el segundo 41, 42. Sí, 42. Primero se ve a Elizabeth como herida y traumatizada y luego se ve eso de la silla de ruedas. Están en Elizabeth, la que sale mancha de sangre. Están en el descansillo, o sea, donde mataron a... Sí, hostia, es súper rápido. Es la casa de Helge, ¿no? Y es la casa de Helge, efectivamente. Exactamente, es la casa de Bernd y Greta. Oye, ¿quién está mirando? La foto que ha puesto Mikkel es el extraño, ¿no? El desconocido, sí, como ya le llamáis. Yo no la creo. Sí, sí, ese es el desconocido. Ah, este es el desconocido. Aborto, pero... Es el desconocido, pero fucker. De delante, fucker. Sí, sí. Me escama mucho lo de las escenas corriendo para atrás. Hostia. Bueno, wow. Nos han jugado todo el rato, ¿eh? A Baran. ¿Eh? El tema de que Baran ha jugado con esto del universo espejo. Ya, ya, ya, en ya. Todas las fotos y todo ha jugado a esto. Pero para atrás, sí, espejo. Pero lo mismo para atrás. Un efecto molón para el tráiler y luego no tiene nada que ver, ¿sabes? Puede ser, puede ser. ¿Y eso que sale una tía reventando la cabeza a alguien en el lago? Un fotograma congelado. Fondo de pantalla. ¿Qué coño es? ¿Es el lago, seguro? Parece el lago. Lo estoy viendo, es el lago. Ah, sí. Bueno. Una extensión de agua, lo vimos por un río. Sí, una extensión de agua, pero... seguro. Ahí reflejo. Pero eso es... Hostia, ¿quién es, tío? Yo, si tuviera que apostar, diría que la versión adolescente de Claudia, ¿era? Podría ser. No, tiene el pelo muy corto. Pero tiene... Sí, tiene el pelo muy corto. Oye, ya, pero se lo estaba ganando por estar saliendo. Una peluca en los 50 y está repartiendo amor. Ya, y lo de las... ¿Dónde está la mujer esta de las chispas? Sí, también sale... Claudia la vieja. Esa es Claudia. En el 41. La chispas es Claudia. Sí, con las chispas. Sí. Y la que está delante de Claudia con las chispas parece una chica, parece una mujer, pero no sé tampoco quién es. Parece Charlotte, ¿eh? Es verdad. Sí, Charlotte. Tiene pinta de Charlotte. No, espera, a ver, tengo que ubicarme a ver si es la que yo estoy diciendo de dar. ¿No dijiste a Lisa, tío? Justo antes de que en la silla de ruedas. Hostia, lo de ir corriendo por el bosque hacia atrás. Vale, no, la que yo decía no me refería a Claudia, me refiero a la hija de Claudia, que ahora mismo no sé cómo se llama. Sí, Regina. Regina. Eso a lo mejor se me encaja. En el 41 también está Elizabeth hecha polvo, con toda la cara asustada. me encanta en el segundo 15, ¿vale? Cuando primero está la escena en la que sale el personaje este nuevo y de fondo se oye el principio es el fin. Y la siguiente imagen, en el segundo 16, es Jonas, que se materializa y dice, ¿qué hago aquí? Eso es lo que nos preguntamos, Jonas. ¿Qué hago aquí? Porque tiene pinta de que va con ¿por qué estoy aquí? Sí, why I'm here. Why I'm here. Tiene pinta de que va con el dispositivo ese portátil de voy pegando saltos en el tiempo, ¿no? Me escama también que salga, bueno, Michael, ¿no? El padre de Jonas. Colgando. A punto de colgarse. Pero ese tiene que ser el final. Pero ahora se descuelga porque el tiempo va hacia atrás. Pues eso. Eso molaría. Pero no está yendo hacia atrás en la escena, ¿no? No, ya, pero molaría que se descolgara. La carta es la de Marta, ¿no? La que quema. Eso es lo que me pregunto. Me imagino que sí. Pone Jonas. Y la de Jonas. El padre ponía Jonas. Sí, el padre ponía Jonas. Es verdad. No, pero la del padre ponía no abría hasta no sé cuándo. Es verdad. Ahí lo que dice Miquel. Y ojo, la última frase del tráiler. Lo comprenderás todo cuando llegue el momento. Ese es un mensaje para los desgraciados como nosotros que estamos aquí. No me digas. Entrando de vuelta que no lo vais a entender. Payasos, que sois unos frikis. Haciéndose pajas con un minuto 20. Sí. Ay, pues, estoy pensando lo que estará ahora mismo el subreddit de esta gente. No he entrado, la verdad es que... Pero pocos mensajes se me han llegado, la verdad. No, mira, esta imagen es curiosa. A ver si la... ¿Cuál? No, una que han puesto en el tráiler. Que es como comparativa de justo... Hostia. Sí, es el momento de... ¿De Helge? De Ulrich. Sí, sí. Bueno, Ulrich y Helge. Sí, sí, sí, sí. Además, con la misma mano, así, la misma manera, tío. No sé, tío. Pero Pero parece una tía, parece ¿no? Una parece una chica, sí, es verdad. Sí. No, por el pelo que se ve está la Marta esta despeinada que se ve en el trailer. No, yo diría que era Ana, ¿eh? La de la chaqueta roja yo diría que era la Regina, la hija de la otra. No sé, yo votaría por Ana, ¿eh? Lo que me escama de verdad es el uso del símbolo del infinito al final. Sí. Bueno, claro, todo es un bucle infinito, prácticamente, tío. Oh, es que sí, va a ser que no se acaba nunca esto, ¿vale? Me molesta mucho, la verdad, me molesta mucho. Me molesta pero mucho. Algo ha cambiado porque todo esto... Y pone que el ciclo acaba. Sí, tío, pero el símbolo del infinito da que pensar... Bueno, a ver, el símbolo infinito podría significar que, uno, que todo ocurre infinitamente, lo cual... va en contra, o sea, bueno, me parece que va en contra de todo lo que es la puta serie. Exacto, me molesta profundamente. Y por otra parte, podría ser una banda de Moebius, que la banda de Moebius es una cinta que solo tiene una cara. O sea, es una cinta, si imagináis una cinta plana que giráis y juntáis sí, en los dos extremos... Puede ser de las hormigas corriendo. Sí, exacto, solo tiene una cara. Y eso... Lo utilizan como excusa, ¿sabes? Para justificar bucles causales diciendo, bueno, tú puedes volver al pasado, matar a tu abuelo, eso significa que tu abuelo muere, no te tiene a ti, con lo cual no vuelves al pasado y entonces tu abuelo vive, entonces te vuelve a tener a ti y tú vuelves al pasado y hace un bucle infinito, pero es que es totalmente incoherente. Uf, no sé, no sé. Un 8 tumbado, tío. Ah, bueno, vale. Entonces nada. El barra. Que he tirado un 8. Ya está. Hostia. Se me ha caído. Te tiro un dado de 10 y lo que salió, ¿sabes? La máquina, la de la grande, la de la bola, no sé si es la central, la antigua, no, o sea, la del futuro. A sí. Ver, os paso una. Sí, se ve chungo, ¿eh? O sea, se ve como a través de un cristal. Sí. O sea, este es el último fotograma, que al final, que la máquina, sí. O sea, la bola, es sale de la central nuclear. Pero ya no lo sí, sé. Es no sé. La del futuro, ¿no? Antigua. La del futuro. Que estaba destrozada, estaba hecha polvo. Sí, es verdad. Pero no tiene pinta, tío. La central nuclear se veía rodeada como de maquinaria y demás, que estaba toqueteando Jonas. No hay ningún visor ahí para mirar nada. Y aquí no. Esto tiene pinta que sea de la manivela esa que mueve. Exacto, exacto. Tiene pinta de ser la manivela esta del principio. Pero en el lado se ve una barandilla, ¿eh? Estoy mirando la barandilla. Está tomado desde dentro de algo, ¿eh? Fijaros que hay un cristal en delante. Eso es la central. Es la central, se veía barandilla lateral. Pero ¿de dónde sale este puto pavo, tío? Me ha dejado alucinado el tema del tío este 3 veces. Escucha. Una cosa, al parecer hay otro tráiler de Netflix en Alemania que tiene algunos segundos extra. Lo que pasa es que están metidos en mitad de otras escenas de Netflix. O sea, por ejemplo, puedes ver algo de Dar y de pronto ves a... Juraría que es Will Ferrell haciendo de vikingo tocando el piano. Hostia. Ah, en el resumen del mes... Por cierto, en el resumen del mes de junio en España no sale nada de Netflix de Dark. Sí, pero no es hasta... No llega el 27 de junio. Gracias, de julio, prácticamente. Hecho, una de las escenas es que parece que es Helge de viejo, pero como que le falta un ojo. ¿Dónde es eso? Cuando está pegando pedradas. Segundo, no, espera, voy a ver si pongo... No, no, es en el trailer. Voy a ver si puedo hacer una captura, un segundo. Mete el link, trailing. Sí, sí, hago primero la foto y ahora os la paso. Si os fijáis, hay un momento... Mándamelo a mí a la Play de alguna manera. Telegram, ponlo en Telegram. Escucha, mirad... Hostia, este tic-tac es Helge sin un ojo. ¿De dónde has sacado eso, Víctor? Ahora os lo paso un segundo, a ver... Hostia, es lo que dice, ¿no? Tic-tac al final de... Pero, ¿habéis visto la imagen que os he pasado? Ahora he pasado una imagen en la que se ve el personaje este sin la cicatriz en la boca. Y luego... No lo he conseguido encontrar, pero os juro que yo he visto eso en... Pero esto no es el YouTube. Eso no tiene sentido, ¿eh? Y el niño... Y también se ve el niño sin la cicatriz y el viejo sin la cicatriz. Casi... Es que salen súper rápido. Sí. Yo os digo, más o menos empieza a salir lo de Netflix en el segundo 25, me parece que es. Mira, ahora he subido una foto, se ve el niño y también se le ve... O sea, no tiene la cicatriz. Pero eso a lo mejor simplemente son de los dos universos. Ya, podría ser, no sé. O sea, claro, lo del ojo es que es el del otro universo. La madre... Le apedrearle la oreja, le apedrean el ojo. ¡Ah, claro, tío! ¡Claro! La chica la apedrea el ojo. Claro. Si es que ni es el mismo sitio, es en el lago. Sí, no es en la cabaña. Hostia, o sea que... A lo mejor en el universo Ulrich es una mujer. 8 capítulos solo, no puede ser, tío. Todo esto en 8 capítulos. No puede ser, tío, no puede ser. Para 8 capítulos, tío. Bueno, y era piñón, o sea, 8 capítulos son fire ahí a tope. El trío este me ha dejado. Pero los que no pasaba nada, pues no. Estos tres se llaman Deus, Ex, hostia, Máquina. Qué bueno. Y sale Baran. me lo he sacado de la manga. Esto no sale ni en la serie. También está en la imagen. Uf. Drama. Aquí se ve más claro que la central nuclear. Sí, y sale la sí, Dragon ser, Ball ser, esta, ¿eh? La del tiempo. Sí, en el segundo. Y hay un crossover con 13 razones también. Ya, ya. He visto, mis ojos. 13 razones que a nadie le importan. Perdón, una cosa. Están diciendo la imagen esta de los tres, o sea, el joven, el viejo y tal, que son la delegación francesa, que por fin ha llegado. Buscamos a Claudia. Todos estábamos esperando a los franceses. Pero en el segundo 29 también se ve a Mikkel, o sea, Michael, poniendo la soga. ¿Por qué, tío? ¿Por qué esta puta escena? Porque vuelve ahí. Ya está contado. Este sí que siempre se suicida. Siempre contado. Bueno, a ver, también es verdad que mientras... También es verdad que mientras sale eso, dicen, podemos cambiar lo ocurrido. Y claro, hacen mucho hincapié en el tema de que no quería que Michael se suicidara, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno... Marta se va a buscar a su hermano, ¿eh? Alternativa, Marta se va a buscar a su hermano, se ve. Ah, por cierto, la coña con lo de que son la delegación francesa también surge porque hay una escena que se les ve con a los tres con una tía, ¿no? Con una mujer. Sí. Empiezan por aquí que es la secretaria de Claudia. ¡Hostia! Claro. Pues puede ser. Sí, la secretaria de Claudia, tío. Es la delegación francesa de verdad, ¿ya? La de la central. Hostia. A ver, un momento. Llegan los franceses cabreados. Que por eso le queman la casa. Y es que cuelgan... Que iban de blanco y los. De pequeño, una cosa, cuando usaba el de pequeño, con las linternas y tal, el primer capítulo, llevaba las greñas. A ver, es que creo que esto es del. Hostia, yo pensaba que era el viejo nuevo, pero en el minuto 43, segundo 42, perdona, es verdad que es Helge sin ojo el que está como apedreando a alguien. A ver. Joder, es verdad. Joder, tío, madre mía, si queda esto. ¿Eso que sale la silla de ruedas? Es que es eso. ¿Esa no es la de Helge? Sí, es la de Greta. O sea... Es la de John Locke, al final. Vale, mira, hago un resumen de lo que se ve. Primero se ve la mano de la manivela. Luego se ve el portal que se abre como por debajo, muy raro. No es un portal como los que hemos visto. Arriba. O por arriba, sí, por debajo o por arriba. Yo lo veo en el techo y me lo imagino en el techo. Pues, claro, yo me lo imagino en el techo y visto por debajo, ¿no? Sí, por debajo, sí. Luego se ve a Jonas. A Jonas y a Marta, que es cuando llega Marta al final de la segunda temporada. Vale. Luego la central destrozada. La central nos destrozada, exactamente. Luego se ve Jonas. No. Luego aparece el nuevo personaje este, en su versión adulta, que entra en el estudio de Sigmundus con todos los papeles ya, por todo. Que ya está destrozado. O abandonado. Exacto. Aparece Jonas preguntando: ¿qué hago aquí? Y luego corriendo hacia atrás por el bosque. Corriendo al revés. Exacto. Luego, una imagen de Jonas despertando de sus pesadillas y una imagen de Jonas cuando tocaba a Helge y al final de la temporada 1, que se iba a 2052. Luego se ve otra vez el estudio Sigmundus y entra el mismo personaje, pero su versión niño y su versión vieja, con mala cara de mala leche. Vale, los tres llevan la lámpara, tira la lámpara y parece que incendia todo. Luego sale Marta llorando. Al revés. Por algo, no se ve por qué. Simplemente sale Marta llorando. Está como llorando o asustada. O asustada, aquí. Aquí no llora al revés, aquí no. Y la carta... Ah, perdona, la carta... Primero se ve la carta que pone Jonas quemándose. Luego sale Marta llorando. Luego Michael con la soga. Luego Noah, que aparece como consternado. Y parece que está en el estudio de Sigmundus, pero están las luces encendidas. Sí. Luego sale Hannah, el personaje favorito de Mikkel, con el desconocido. Preguntando dónde los mandaste. Imagino que se refiere a los jóvenes Sigmundus, a lo mejor, no sé. Porque luego la imagen siguiente es Magnus besando a Francisca. Luego es. Pero Magnus no tenía el pelo tan negro, ¿no? No, porque este es el Magnus gótico de la otra, de la segunda dimensión paralela. Luego se ve la captura que he puesto de las linternas, creo que es la alternativa, porque sale Magnus con unas greñacas que ya las tenía. No tanto, este es el alternativo. Luego se ve. El tío de la izquierda no sé quién es. Yo tampoco, tío. Es Marta con la chaqueta amarilla. ¿Dónde estás mirando? La tercera imagen por abajo, la que es la de la linterna, que casi no se ve nada. Vale, el de la izquierda parece ser el colega del Almundo, que es un secundón, que sale en la obra del colegio, que sale con Marta. Podría ser este, el rubio este. No, no será Bartos, aunque no se le distinga. No es Bartos. Pero bueno, espera. Volviendo al tráiler, se ve el cuadro en llamas. Se ve todos aquí mirando el cuadro, ¿vale? El personaje misterioso quemándolo todo, ¿vale? Ala, el estudio quemado. Lleva un papel en la mano, la versión adulta del personaje misterioso. Luego salen los cuadros, o sea, las fotos de Jonas y Martha, cómo se queman. Se ve un momento en lo que parece el túnel de la cueva, pero solo un momento. Luego se ve el desconocido en su versión fucker. Luego se ve el personaje misterioso amenazando a la que si bien podría ser la secretaria de Claudia. Luego el personaje apedreando a alguien en el lago. Luego se ve Claudia brillante con alguien, que podría ser Charlotte. Luego se ve... Y está con la máquina del tiempo moderna. Exacto, exacto. Es la máquina del tiempo moderna, es la esfera. Luego se ve a Elizabeth ensangrentada y parece que está en el mismo sitio donde el tío de la palanca del principio, por los tonos más que nada, ¿eh? Igual no tiene nada que ver. Luego se ve la puta casa de Greta y Helge y Bernd con los tres, con el trío calavera. Parece que están ahogando a alguien en silla de ruedas. ¿Quién va en silla de ruedas? ¿Helge? Estaba pensando lo mismo y no... Bueno, sea el padre de Helge, porque... Ya lo tengo. El tuerto que se quedó por un accidente, se quedó con el ojo jodido, en este se ha quedado en silla de ruedas. Lo ha clavado. Pues no ha salido en el trailer, ¿eh? No ha salido. En la línea original... En la línea principal, o sea, en la línea de que ya hemos visto, Bernd es cojo, el padre de Helge. A lo mejor aquí va en silla de ruedas, no lo sé, podría ser. Cuando le da la central, no está en silla de ruedas en la oficina, él ya. ¡Hostia, es verdad, colega, tío! ¡Es verdad! ¡Joder! Es mayor. Tonto, tío. Mayor. Sí. Ya, pero bueno, podría ser él. Ay, Christopher. Que se te ha olvidado un detalle de no sé cuántas horas de serie. Dios mío. Luego se ve a Helge sin ojo apedreando a alguien. Luego se ve el personaje este misterioso en rojo, se ve... Mira, en el segundo 43 se ve mejor, se ve el portal, pero esto no es la puta central. O si es la central, no es la central que hemos visto. Está muy llena de materia aquí, raro. Es la central del futuro. No, pero no como la hemos visto. Tan hecha polvo no estaba, ¿eh? No. Tan hecha polvo no estaba. No estaba, no. Se vuelve, se ven los tres en rojo y luego Martha con la chaqueta amarilla tirando para atrás y está, ojo al cuadro que está detrás de Martha, que es el de Adán y Eva. Sí, pero la escena original se supone que debe estar avanzando y sí, más no. Que imagino no, que sí. Es que no sabemos. Pero es bueno, pero igual este es el estudio de Sigmundus en este universo y en el cuadro que tiene es el del paraíso, el de Adán y Eva. Luego se ve a Jonas Tempura. Pero entonces sí. Martha sustituye a Noah. Martha sustituye a Noah en el otro universo. Eso parece. A Jonas. Y luego se ve a Adam, que parece que está como accionando algo. A lo mejor es Adam el que acciona una palanca y se ve pues luego el portal haciendo... Sí, yo creo que cuadra eso, ¿eh? Acciona eso y se abre justo... Porque... ¿Una palanca? Podría ser. A mí me daba toda la sensación de que estaba apuñalando a alguien, la verdad. Bueno, y la mano... No sabemos de quién es. No puede ser Adam, ¿no? No parece que sea Adam porque no tiene cicatrices. Por la ropa sí podría ser, pero no parece Tempura. No parece que esté en Tempura. Tempura Jones. Hostia, yo creo que hay muchas imágenes del alternativo, ¿eh? Sí. La mayoría del alternativo. Claro, es que se ha roto el ciclo, está claro. Está clarísimo. De hecho, Christopher, yo te iba a decir, del infinito que sale al final, se ve brevemente el infinito y luego se deshace. Eso es verdad. Cuando pasa a las letritas así. Tiene esperanza todavía. Bueno, el tema gráfico... Claro, están rompiendo el bucle infinito. Pero ya, pero es que el tema que haya... A ver, Discord. ¿Esta quién es? O sea, es Charles Martha. La madre de Batman. Sí. Efectivamente. Y de Superman. Y de Superman, como dice. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Coño, pero si en el Discord habéis puesto una foto, contando por debajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, la quinta foto, se ve a dos personas en una especie de laboratorio y ahí hay un puto portal. Claro, y no claro, esto es del alemán. Sí, exacto. Y no es de la central. A lo mejor es esto que revienta y es lo que estamos viendo. Que no es la central. Una barandilla. Aquí han metido como una pasarela por arriba. Christopher, esa que foto que estás diciendo, eso es la iglesia de San Cristóbal por el techo seguramente, que es de madera o algo así. ¿Eh? Podría ser. Esa no es la central. No es la central, eso seguro. Pero no es la imagen del otro portal, porque si veis la penúltima foto que hay en el Discord, que es cuando se está abriendo el portal, se ve como una pasarela arriba. Sí, eso es verdad. Pero no es la misma imagen, ¿eh? No. Ya, por eso, que no, son dos no, distintos. Son dos cosas, sí. Ya, no, una no, aquí no se ve. Y la otra es el sitio este que dice la iglesia. Pero ¿cuántos putos portales abren? Eso iba a decir ahora mínimo hay dos. ¡Qué avaricia! ¡Qué avaricia! Es que necesitas lo que hay debajo de... Sí, pues. Debajo de la bola aquí en la central hecha polvo, que hay como unos desechos aquí que no son como las pisadas estas que hay gigantes en los bosques. Mira las bombillas de la otra, eso no puede ser la central nunca. Son lámparas de estas con bombillas gigantes. Sí, esto es el laboratorio de Nikola Tesla. ¿Sabes? Bueno, pero tú sabes que eso está de moda ahora. Sí, es verdad. No puede estar a la moda la iglesia, tío. En una central nuclear no cumplen con normativa. La normativa ya estamos, media, ya estamos, que te llamen. Las de madera tienen carcoma, ¿no? Por eso llevan los franceses, la delegación francesa. Esto no está bien. Los del pasado, los del. Joder, ¿cuántos? Que ya sabéis que yo hace tiempo ya que no lo veo. Los del 1920, ¿es? ¿O 21? 21. Sí, no, tenía un portal, ¿no? Si mal no recuerdo. Que tenía un portal, no, sí. Ahí solo está la iglesia. ¿Y no será alguno de estos que estamos hablando? A ver, yo pensaba que era un tipo granero del 1921. Sí. A ver, lo que dice ahora Dante, o sea, este que vemos que podría ser la iglesia también, o podría ser un granero, podría ser el del 1921, pero en el otro lado, en el mundo paralelo. Sí, claro. Cuando hicieron la foto, puede ser. Ah, coño, es verdad, que al ser uno paralelo, o sea, lo pueden haber hecho en el garaje de alguien perfectamente. Claro, o sea... En el mundo que hemos visto hay dos, una en 1991 y uno en el 2052. A lo mejor las dos que estamos viendo en el tráiler, o sea, la que vemos en el tráiler de la central nuclear es la central nuclear, pero en el paralelo, y este que se ve como en un granero la iglesia es el de 1921, pero en el mundo paralelo. O sea, también tienen dos. Solo el del 21 te deja ir al momento que tú quieras, y parece que este que estamos viendo ahora también, que tiene maquinaria. El del futuro no te deja ir, donde te envía donde le sale de los huevos, parece. Y luego está la bola, ¿no? Que debe ser ya la repolla, la bola está portátil. La central. Que lleva una bola, Que tiene como rueditas para decir, voy al año 3000. Sí. Que Claudia tenía una bola de estas, tenía que pasar, porque, a ver, si no, en la segunda temporada no habría dicho que había visto un mundo sin Jonas y que no era lo que él se esperaba. Claudia tiene que haber pasado por el mundo alternativo. Sí. Sí. Yo creo que está confirmadísimo ahora ya. Meter un crossover con Lost al final, te imaginas. El tapón de la isla. No. Yo quiero que tenga sentido esto, ¿eh? Por el favor. Tapón del tiempo. El tapón del tiempo. Ya llama a Mac, que venga. Mejor resume total, el tapón del tiempo. Mac, pon orden aquí, que está inventando Lost. Le voy a invitar. Lost es mierda. Es como Dead Stranding. No sé quién fue que lo dijo. Ah, sí, Xavi. Es como de Lost, una puta mierda. Que no tiene sentido. Pero el paseo es lo que cuenta, ¿no? Claro, coño. Sí. Todo lo demás está sobrevalorado. Hostia, pavo. ¿Y cuándo sale la versión PC? ¿En junio? En junio no. Ah, ¿de qué me hablas, tío? No, ¿Van a sacar Dark en PC, coño? Ya, tío, está flipando. Para que hagas tus viajes al Simulator, Dark Simulator 2020. Bucle Simulator German Edition. Hostia, sí. Un folletetutia.com. Lo tienes ahí fijo, ¿eh? Eso se llama Visual Novel. Una Visual Novel de Dark sería. Eso pensaba esta mañana, estaba pensando en que no ha trascendido tanto, ¿no? Si no habría porno de Dark. Bueno, igual en Alemania. Hostia, bueno, pero que, igual ya bueno, hay. Si no hay, no existe. Es que si buscas. Hubiera, ya lo sabríamos. Es que si tú buscas Dark por, probablemente te va a salir otras cosas. Hostia, claro, es que tiene un nombre muy genérico. Dark. A ver, de hecho, no huela nada bueno. Sí que existe. The Sex Files as a Dark XXX Parody. ¿Ves? ¿Ves cómo tenía que existir? ¿O no está doblada en castellano o no? Si no, voy a extender. Hoy dice por una tarde y te va rapidísimo, ¿eh? Espera, que le ponga los cachetes por aquí y ya está. Ah, no, parece que es más una parodia de Expediente X, ¿eh? No sé por qué lo han metido tal. Es un crossover, coño. Chavales, todo está conectado. Muy bien. Que tengo cosas que hacer. Venga, tío. Ahí estamos. Hablamos. ¿Vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Estoy. Ha quedado bajo, ¿no? Una buena tarde ha quedado. Estoy conmocionado. Christopher, te pasaré. No esperaba esto, ¿eh? No esperaba nada. Te pasaré el audio, ¿vale? O los audios. Vale. Estoy conmocionado, tío. No me esperaba el puto personaje nuevo y por triplicado. ¡Hala! En tu cara. Pero además por triplicado juntos las tres versiones. Sí, sí, sí. O sea, se pasean juntos. Es impactante. Es que las tres versiones no se había visto nunca. Sí, no, va a haber que bautizarle, ¿eh? No, no, no, no se había visto porque ni siquiera habíamos visto a Adam y el desconocido y Jonas juntos. O sea, esto es una puta locura. Hay un momento que están los tres en el mismo mundo, pero no se cruzan. Claro. O sea, conseguirlo. Madre mía. Vaya. Claro, estos tres son muy jefes, porque es en plan. El viejo dice, vale, ya sé quién soy. Así muy, muy a lo grande, ya sé quién soy. Y se va a buscar a sí mismo. Entonces. Tal cual. Sí, sí, sí. No, no, eso está claro, tío. Fua, esto de es. De todas formas, hay que ponerle un nombre. O sea, no podemos estar todo el rato con el personaje el nuevo. Tío, el tío Catacroque, o algo así. Sí, claro. Además, Christopher lo tiene que meter en el Excel, si no, no nos enteramos de nada. Claro, no, no. Pero ¿cómo nos meterás? Que desaparece, ¿cómo se llama? Edo Vendor. Pero no puede ser Edo Vendor, ¿verdad? No, no puede ser. No, no. No. Pues ese aparece Catacroque, ese sí que aparece ahí tirado en el suelo. No sé, tío. Hay que ir a IMDb al reparto, a ver si hay algo. El abre latas. Seguro. Intentó abrir la lata con la boca y así se la ha quedado. A ver. Pero Christopher, ¿esto los meterás en el Excel como, un pack de tres? Como si fuera aquello un cancerbero de tres cabezas. ¿O vas a meter ahí un? Es verdad, o los tres separados. Es un cancerbero. Una aberración de la naturaleza. Sí que es un cancerbero, claro. Es que parece que van los tres juntos a todas partes, ¿no? Mola, ese nombre. En algún momento habrán tenido que estar separados, ¿no? No. Nunca. Oye, que voy a mear. Espera, que te acompañamos. Nada, vamos todos. No sea que desaparezcas en una singularidad. No crucen los rayos, tío. Hostia, no, pero sí. es que la gracia es que se van. Es que es eso, es que van por todo el lado juntos. O sea que quiero decir. Es una especie de equipo ahí. Nunca. Mira, total. Nunca ha habido un momento en el que hayan estado solos. Porque cuando él era niño, ya le había visitado su versión adulta y su versión anciana. O sea, es una locura, tío. Claro, pero a lo mejor así una tarde y luego ya deja de a su rollo al pequeño. Ya, bueno, podría ser, claro. Igual todo esto ocurre muy rápidamente en un solo episodio y nos parece la hostia porque... Pero igualmente... Sí, yo creo que el pequeño se le ve encabronado, ¿eh? O sea, que al pequeño se le ve encabronado ya desde el principio. O sea, yo no creo que esto sea de algo que le hayan... Ahora miraba que no fue a Yasin, pero tampoco es el Yasin. Pero además... No. Y IMDb tiene el reparto... Bueno... No, IMDb lo estoy mirando ahora mismo y el único que ya parece confirmado es Elizabeth. Para el primer episodio. A ver, también hay una cosa, que me escama muchísimo, y es la cicatriz que tiene en la boca el niño, porque, bueno, el niño, el adulto y el anciano, porque hay un momento en el que salen sin cicatriz y en otros salen con cicatriz. Y lo peor de todo es que en el adulto, que sobre todo es el que se ve mejor porque se ven primeros planos de él, parece que la cicatriz está recién hecha. Que a lo mejor es cosa del maquillaje, ¿eh? A lo mejor no es que la tenga recién hecha. No, pero había, en el disco habéis puesto una imagen del adulto que sí que parecía el como recién hecha, como que estaba sangrando. Claro, y no... Eso, tío, eso... Claro, porque si te haces de viejo no te afecta a tus dios pasados. Exacto, y si te la haces de joven, cuando eres viejo ya te ha cicatrizado. No puede ser que los tres a la vez se hagan la cicatriz... Porque cada uno es de un universo paralelo y son simultáneos los tres. No, lo que puede ser es que... Hostias clónicas. Van en paralelo. Que se le haga al niño y aparezcan los otros dos. Claro, golpe. Pero van con un delay. O sea, claro, lo que dices tú, Miquel, de que se le haga al niño y por defecto se le haga a la vez a los dos adultos, primero, eso no cuadra con las reglas de Dark. Sí con las de Regreso al Futuro o con Looper, pero no con las de Dark. Y segundo, si fuera el caso, por ejemplo, en Regreso al Futuro o Looper, que el niño se hiciera la cicatriz y repercutiera en los adultos, ya les saldría como cicatrizada. Porque claro, si te la haces al niño, el adulto la tiene ya cicatrizada, ¿sabes? Por mucho que las hagas a la vez. O sea, es que... A no ser que se lo haya hecho cuando salga otro ciclo. Christopher, a no ser que ya no exista el tiempo y de alguna forma desafecta todo otra vez. ¿No? Vale todo ya. Puh, sí, a ver que igual la maquilladora no es muy buena o lo que sé, o se lo han currado tanto que parece que esté siempre fresca y estamos aquí. Sí. Hostia. Rompiéndonos la cabeza, ¿no? Da miedo. Además, de todos modos, como es la escena que le prende fuego al este, si te fijas la foto, puede ser la luz también. Sí, también puede ser, sí. O sea, pues lo estoy viendo yo ahora que está en el Discord y puede ser la luz. Puede ser Claudia que le reviente la cara en el lago a alguien, tío. Que no sé quién es la mujer. A estos. Sí, podría ser a estos. O podría ser Helge de ese mundo y le dan el ojo. Y le deja el ojo guapo. Sí, sí, también. Pero que es que la tía está... Espera, ¿qué? Pero la tía de la piedra esta, a mí, o sea, me da, no sé por qué, o sea, que sana, no sé por... Ya, tío, es que cuadra con todo, ¿no? Con el vestir y no sé. Pero a y ver, mala hostia para hacerlo. Hannah no sería capaz nunca de hundirle la cabeza a alguien con una piedra. Qué mal pensado que sea. Usaría dos. Ni hacerle daño a nadie. Solo no, dejarte tirado. No sería capaz, mandaría a alguien a que le aplastase la cabeza. Ella no lo haría. Ella solo lía a la gente. Pero si sois sincero, no me parece Hannah, ¿eh? El pelo como demasiado rizado, o sea, esa manera de vestir no me parece... Es la Hannah alternativa. Eso, bueno, vale. No tiene una aura de pura maldad alrededor. Claro. No puede ser. Es una hija de Manus, está clarísimo. ¿De Magnus? De Manus, digo. De Manus, vale. Hostia, tío. Recuperando la primera llama. Sí, pero una cosa así que no sé si... Creo que lo hemos mencionado, pero... Lo de la cicatriz que aparezca, desaparezca, eso significa o dos cosas. O sea, una, o lo de que realmente sí que consiguen cambiar el tiempo, o que el cabrón triplicado este en realidad va a ser sextuplicado, porque va a ser de tres de un universo y tres del otro. Pero es que eso tampoco lo explicaría, tío. Eso tampoco lo explicaría, porque joder, que no sé. Porque significaría de que si se pelean entre ellos y son iguales, cada uno va a dejar la cicatriz al otro con el que se pelee. El único, ¿no? Solo puede quedar uno para ser más. Quiero va a ser el niño cabrón ese, ¿verdad? Quiero pensar. Que cambiar el niño es de pelear con el viejo, el adulto con el niño. Quiero pensar que es eso, que se le hace el niño y lo que pasa es que los mayores es mal maquillaje, tío, y ya está. Sí, yo entiendo que se ha dado el maquillaje o así, que la. O en la serie salen sin cicatriz y luego dicen, ah, es que en el tráiler queríamos joderos a todos. No. Bueno, eso si fuera JJ lo haría, pero es como... Hombre, joder, mira el tráiler de Infinity Game, ¿sabes? Es que salía Hulk peleando. Pues sí, de eso soy. No, recuerdo en Interstellar también algunas imágenes de planetas que no han salido después de la película. Sí, sí, ya. Bueno, o sea que... En la misma mierda, JJ, Nolan. No, ya, por eso. Y lo del bosque corriendo hacia atrás aquí en el... Joder, es que ha sido ya el momento... Tenet. El momento Tenet. El momento Tenet. La mentalidad de Robert Pattinson. En el trailer de la temporada 2, que lo estoy viendo ahora, sale un momento que Ulrich acaba de perder al niño, pero en lugar de ir hacia adelante, la piedra sube hacia la mano. El cabrón ya lo ha hecho. No, vale, mira, ¿ves? Bien visto. ¿El qué? ¿Qué, perdona? ¿Qué segundo es? El trailer de la segunda. No, digo... La segunda. ¿En qué momento, digo? Para... Ahora estoy buscándolo. Joder, justo estaba buscando y no he encontrado al otro colgándose. Se cuelgan todas. Y por cierto... Estoy viendo el tráiler de la segunda y lo que vosotros decís que no estaba tan destrozado, yo creo que es exactamente la misma sitio donde aparece. ¿Eh? ¿Ah, sí? Si vais a traer la segunda, en el trailer 20, se ve la pasarela, se ve todo igual, ¿eh? Ángulo. Esa central es casi seguro, pero que sea otra alternativa, ya... ¿Habéis visto la foto que he puesto ahora? Sí que parece la secretaria de Claudia, ¿eh? Totalmente. Sí. Lo que pasa es que ha cambiado... Es que la oficina es la oficina, ¿eh? Claro. Sí, ya. La puerta y sí, la oficina sí que tiene toda la pinta. Sí, sí. Y el pelo distinto, ¿no? Bueno, las mujeres se cambian el pelo y parecen otras personas. Exacto, es que es eso. Yo es que la gente con pelo no la diferencio, entonces. No me fío de la gente con pelo, ¿no? Puede ser. Claro, son todos iguales, yo qué sé, tienen cosas ahí en la cabeza y no lo entiendo. Sí, confirmado, ¿eh? En el tráiler, a partir de más o menos el segundo 50 de... No, 52. De tal... Ya había esperado algo. ¿Y el qué? ¿Qué sale? Se ve en el tráiler de la segunda temporada. Se ve a la policía andando hacia atrás, se ven cosas hacia atrás. También se ven mierdas hacia atrás. Es un recurso que suele usar el tío en el tráiler. Hostia. Solo falta que diga, no, era un homenaje en Nolan. Entonces diría, no, ves a mal. Era un homenaje retroactivo, pues este tráiler se hizo antes que el otro. Sí. Hombre, es que el tío tiene una máquina, solo sabe Dios. Tendríamos que haber visto el tráiler de la segunda antes que el de la tercera, ya. Suspendidos todos. Ya, para no caer. Hemos quedado a las 5 de la tarde y habíamos visto dos capítulos. Es curioso cómo en el tráiler de la segunda temporada aparece el lanzamiento de la tercera temporada. Sí. ¿Cómo? Porque está marcado el 27 de junio en el calendario, se le ve. Ya, bueno, pero eso se sabía, ¿eh? No, ya, pero quiero decir que aparezca el lanzamiento de la tercera ya en el tráiler de la segunda. ¿Dónde decís que sale al revés en el tráiler, en el 52? Segundo 52. Son varios planos, además, de cosas. O sea, la policía batiendo el bosque, un coche... Es verdad, planos hacia atrás. Sí. No, y el cabrón te lo dice. Y lo de las letras. Y lo de las letras ahí que se tiran para adelante, para atrás. Vale. Sí. No, y te dice 3 temporadas, segundo ciclo de 3. Muy bien. Hijo de puta, te voy a matar. Es un recurso. Vamos a mandarle mensajes amenazantes al Instagram. Maldito, revela cosas. Más, tío, es que ha revelado un montón. Yo no esperaba esto para nada, tío. Yo tampoco. Yo por revelar entiendo que... Me ha faltado Hannah. No, porque si se ha revelado eso, es que hay material tocho, entonces. Y sí, viendo la ropa que llevan los tres estos, el cancerbero, que vamos a llamar, podría ser él el que activa la manivela, ¿eh? Sí, podría ser. Al principio, hostia, pues sí. Y me parece bien, adjudicado cancerbero. Los tres van al mismo... al campo, a la sección de etiqueta. Claro, si van los tres juntos y se elige la ropa. Sí, a ver, niño. No. Van a Carrefour, que hacen el paquete. Si viene bien al viejo, nos viene bien a todos. Claro, ¿no? Es que además, en verdad, van igual, tío. La foto que he pasado yo, es que van igual. O sea, ya no es rollo... Vale, somos la misma persona, pero cada uno... No. Ya, que somos los mismos. Sí. Puto cancerbero, tío. Hostia, yo ya pensaba que lo de Adam desconocido y Jonas ya... Yo creía paradojas por encima de todas las posibilidades, ¿eh? Sí. Bueno, no, al final no lo son nunca. En el caso de Baran. Ahora lo veremos. Entiendes. Sí, te entiendo. Bueno... A ver, cómo le pone fin el cabrón. Sí, a ver. Tiene pinta que bien, la verdad. Hombre, yo me sigo fiando de este hombre, ¿eh? Pero fuá. Sí, sí. De este hombre y mujer. No tire ni nada. De este hombre y mujer, porque hablamos mucho de Baran, pero la mujer también guioniza la mayoría de los episodios. Sí, pregúntale a Daniela cómo se pronuncia esto de Jange Fries. Jange, sí. Me fío más de este que de Ryan Johnson. ¿Sí o qué? Joder, Johnson hizo Looper. Sí, mira, lo que dice Dante es verdad, ¿eh? No, a Dante ni puto caso, que eso no se hubiera ido. Ahora no vale escribir. No, lo que le he pensado, al final no encuentro el momento de decirlo, pero que Hannah sí que vuelve al 2000 algo, o lo que sea eso. Hombre, estaba ¿tiene riqueza? ¿Por qué? Por, sí. ¿Lo dices por el momento este que sale que dice a dónde los enviaste? Con Jonas, Jonas en la casa Canwell. Bueno, espera, ¿es ella la que habla? A ver, un momento. No, es que hablan todos a la vez. Igual no es ella la que habla, ¿eh? Igual la escena esta de Hannah y del desconocido es de la temporada 2. Me suena nuevo. Pero a ver, a mí me parece una voz de mujer, seguro. En el momento ese de a dónde los enviaste, al menos parece una voz de mujer. Sí, parece de mujer, pero parece muy aguda para ser... Bueno, no sé. El segundo 30, Spore. Sí, pero... Esta escena de cuando Jonas le dice que es Jonas. Cuando el desconocido le dice que es Jonas. Lo parece, sí. Es que es eso. Es que igual es de la temporada 2. Esta escena es cuando le dice, no, soy tu hijo. Corroboro esta noche. Lo que estoy viendo... Puede ser, la escena también de las linternas... Que pero tiene una manga sacada, la temporada, están como distribuidos igual, los chavales. No son los mismos, pero están como... Hay uno subido a la cuesta y los otros están como abajo y hay uno un poquito más alto a la derecha. Sí, ¿pueden ser los mismos y que el de la izquierda sea Michael o como coño se llame, más mayor? Es que yo creo que la escena de las linternas es alternativa. O sea, no es sí, eso seguro. Seguro, porque Bartos, si os fijáis, lleva como el pelo largo. Bartos parece que es el que está en el centro casi de la imagen y parece que tiene... Buscan la otra que tiene menos luz que no se les ve. Esto es suponiendo que realmente este Jonas aquí no exista, pues claro, supongo que... La pandilla de amigos habrá sido distinta, digo yo. Son los mismos y se suma el de la obra, el del teatro. Ese es el de la izquierda, luego Bartos, luego... ¿Izquierda, derecha, quién es? En orden, de izquierda a derecha tenemos al tío este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, luego Bartos, luego Magnus, luego Francisca y luego Marta. Marta alternativa, ¿no? Porque lleva el peinado este flequillo... Sí, esta es una escena del alternativo, del mundo alternativo. Sí, y va como de amarillo, se la ve en otra escena con el de este amarillo. Sí, es puesto de Marta es la que va a ir a visitar hacia la central. Bueno, pues no sé. A ver, nos falta... ¿cómo se llama? El hijo de Peter. Nos falta Charlotte, que puede ser que sea esa. Hostia, Peter, es verdad. Regina no sale, ¿no? No sale Peter. ¿Tampoco? ¿Pero dónde está el perro? Que es lo que yo quiero saber. El perro lo importante, ¿eh? Eso siempre. Pero es verdad que no sale Peter, el hijo de puta de Peter, que también es un misterio grandote. Y el hermano del policía. Y el hermano del policía es verdad. Sí, pero es el hijo de Helge, ¿verdad? Ojo, que sí, esto tienen pinta de hermano de... ¿No sale una foto del hermano? No, sí, sale una foto del hermano. No es él. No. Del Alexander. No es él. Y tampoco, pero claro, no sale ni Alexander en el tráiler, ni Clausen. No. Y por supuesto falta Torben Waller. Y Bernadette. Dios mío. A ver, ve que en un minuto de tráiler no cabía más gente, coño. No, está claro. Te han presentado a estos en plan, mira, esto para que ya vayas salivando. Y todo lo demás está ahí. Yo creo que debe ser 8 capítulos intensitos. Intensitos, ¿eh? Que luego lo mismo, estos son un troleo y solo salen un capítulo y se mueren. también, sí, ¿no? Que todavía me acuerdo de los gemelos de Matrix. Cuando yo salía la segunda, grabó los gemelos y luego no hacía una puta mierda. Hay una, joder, una serie, no sé si la conocéis, se llama Jekyll, que es de... Sí, la conozco. Que hicieron una versión tipo de Jekyll y Hyde, y hay un episodio que te tiran 40 minutos presentándote un personaje como que es la hostia, o sea, que es un mercenario que ha hecho no sé qué, de vez en cuando te están haciendo flashbacks de él, y te juro que llega en el último minuto, se encuentra el protagonista, le agarra de tal, le tira una azotea y ahí se acaba. O sea, no has visto cómo hay un troll en tu puta vida. Pero un capítulo dedicado a ese tío para que se lo carguen en 4 segundos. Grandioso. Ahora he visto los tres estos y, en serio, si os aburrís y queréis leer algo, tendríais que leer el relato que se llama Por sus medios, de Robert Heinlein. A ver, Robert Heinlein, la luna es una cruel amante. Gran novela. Espérate que no sé escribir. WordPress, Cronautas, me sale aquí un Robert... A. Heinlein. Ese. Sí, ese es también el de Tropas del Espacio. En 1940. Ah, de eso me sonaba, gracias. Pero en serio, si te has leído La Luna es una cruel amante, es como un panfleto de cómo hacer una revolución en un planeta. Es genial. Ah, pues sí, ese plano con Hannah y... O sea, literalmente es conseguir la independencia lanzando piedras. Oye, no lo digan. Sería genial. Por sus propios medios. Aquí está, sí. Ah, bueno, es cortito. Sí, sí, es cortito, es un relato corto. Es un relato corto. Escrito en 1941. Nicolas Cage siempre es una buena opción. O sea, de hecho, siempre, pero... voy a recomendar Mamá y Papá. ¿Qué es eso? De él también. Es una puta locura esa peli. Joder, miedo me das. No, a ver, ¿conocéis una peli española que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Sí. ¿No? Ulrich. Pues esta es una especie de vuelta de joder. La tenía preparada, cabrón. No, pues eso, tanto la de ¿Quién puede matar a un niño?, que creo que es de Chicho Ibáñez Serrador, como sí, la de Ay, papá, que es justo lo contrario, recomendadísimas. ¿Quién puede matar a un jubilado? No, a ver, la de ¿Quién puede matar a un niño?, es de alguien que llega a una isla donde... ¿Quién puede matar a un jubilado? Ulrich también. También. Ulrich mata a todo el mundo. Sí, hablamos mucho de Hannah, pero a ver, o sea, un día ha matado a más gente que el SIDA, ¿eh? Pero en nombre de la justicia, coño. ¿Cómo es? Ulrich, da igual cuando lo leas, ¿no? A ver, vale. Que Hannah realmente no ha matado a nadie. Es que no ha matado a la jornada. Lega, ella no hace nada. No, ella se ha follado al padre, se ha follado al hijo. Ah, y Caterina tampoco sale, es verdad. Es verdad. Hostia, el Robert Heinlein este tiene más relatos por ahí. Sí, ah, tiene. La luna es una cosa, es verdad. Claro. Bueno, Peña, voy a cenar. En todas las partes. Bueno, del... bueno. Venga. Hablamos en 5 minutos. Venga. Hasta luego. Bueno, yo marcho también. ¿Cuál es el proceso? Aquí, le damos al play todos en una hora determinada. Hablamos media hora hasta que Christopher se desespera y luego vemos el trailer. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que yo ya de inicio ya estoy desesperado, porque ya esto ya, o sea, ya no es como el teaser, o sea, estoy todavía más desesperado que con el teaser. Claro, pues encima sabes que lleva 4 días en la vida y no lo has visto. Además, 2 minutos y medio, o sea, son 2 minutos y medio de trailer, ¿en serio? Sí, pues además yo lo estoy viendo en el canal de Netflix. Nos va a explicar media temporada, ¿eh? Así como lo vemos. Bueno, que va a ser lo que yo te decía. Va a ser Jonas sentado en una silla hablando de otra cosa. Nada. Efectivamente. En el Troll World. Esa es buena, en el Troll World. Hoy, 16 de junio, estamos reunidos aquí, como ya hicimos con el teaser. 4 enfermos. Bueno, no, ahora somos 7. 7 enfermos. El tráiler salió el viernes pasado, día 12, pero varios de nosotros, los valientes, los fuertes y los duros, hemos resistido la tentación de no verlo hasta este momento. Así que si hay algo aprovechable de este episodio, o de este episodio, de este audio, lo publicaremos y para que lo sepáis podréis escuchar 7 voces diferentes. En el chat tenemos a Albert, o sea, Dante77, a Eddie, presente, Electric Dave, hola, buenas tardes, Spore, hey, Víctor, hola, y Voynix, hola, ¿qué tal? Y yo mismo. Yo soy el séptimo. ¿Tú no tienes nombre? No tengo nombre, soy Christopher. Oh. Soy Cristo, ñe. Vale, ¿tenéis todos preparados el audio, joder, macho, el vídeo? Es que los nervios me pueden, ¿eh? O sea, esto veo 2 minutos y medio de... Respira, hombre, por favor. La idea es contar 3, 2, 1 y darle al play, ver todo el tráiler y luego ya, pues, comentar y desvariar. Es decir, que no habrá nada aprovechable porque no se entenderá nada. Pero bueno. Como debe ser. Como debe ser, exacto. Lo aprovechable serán los 2 minutos de silencio mientras miramos el tráiler. Exacto, sí. exacto. Vale. ¿Estáis listos? Espera, que ajusto volumen. Un momento. Yo voy a por agua. Volumen ajustado. Ya. He escuchado que Víctor ha dicho voy a por agua. Tira, que ya lo he visto. Sí, sí. Vale, 3, 2, 1 y play, ¿eh? No 3, 2, play. 3, 2, 1 y play. ¿Pero está Víctor o no está Víctor? ¿Qué? ¿Pero en el 0 o en el 1 le damos? En el 0. En el 0. Vale. 3, 2, 1, play. A ver, ¿por qué coño está todavía Dave aquí? Nadie lo ha echado. No, nos falta ya. Perdonado. No vale cambiar de idea. Hoy tienes salvoconducto. Claro. Vale, 3, 2, 1. Play. Madre mía. Se ha acabado, ¿no? Eso parece. 10 segundos para coger aire. Madre mía. Ha dejado de respirar durante 2 minutos 29 segundos. ¿Ha merecido la pena la espera? Hostias. Tienes que verlo 20 veces. Hostias. Allí. 8 capítulos quedan ahí. ¿8 capítulos? ¿En serio? Hay mucha más. Ahí hay muchísima mandanga, ¿eh? Oye, ¿cuántas versiones de la apedrea os han visto? Pues yo he visto lo menos 3. Tres apedreadas ahí. Es lo que iba a decir, o sea, que en este mundo, ¿qué pasa? Tienen problemas con las piedras. Gracias. Es un punto fijo del tiempo. Apedrear a un niño. Aquí hay 3 y acordaos que también se ve a Helge en el otro. Que hostia, es verdad. Es una pasada, tío. Es el mundo de las piedras, está clarísimo. El vídeo lo tenéis abierto en el VLC Player o uno que podéis tocar. Sí. Precisamente sí, lo quería descargar por eso. ¿Por qué? Es que me he ido al 0.40. Bueno, mentira. 0.40 es al negativo. O sea, cuando queda 40 segundos. Es que lo tengo. Cuando explota la burbuja, que le. Creo que es Jonas. No, que están como desapareciendo, ¿no? Sí, que hay la explosión, pero. Parece, claro, no se desintegran por la explosión, sino que hacen un salto temporal de eso. Ah, que Jonas como que agarra a Marta delante de Bartosz. Sí, que está con la bicicleta, sí. Y delante y hacen pero se desintegran los dos. Bueno, imagino que viajan, pero vamos. Sí, porque si te paras justo delante de Bartosz, está ahí con cara de flipado y ellos se están desintegrando. Y Bartosz con cara de empanado, como siempre. Sí. Justo la escena de antes, está la bola con toda la explosión. Sí. Y está Francisca y Magnus, creo, mirando como si estuviera mirando una puesta de sol. Sí. Y en el minuto 1.04, que se ve Peter delante de un mural de cadáveres, de fotos de cadáveres. Sí. Serán los muertos por la explosión o lo que sea esto, ¿no? Hostia. Yo pensaba lo mismo, que serían eso, las muertes por la apocalipsis. Pero vaya, bueno, están como... No sé, muy hechos, ¿no? Los cadáveres. O sea, como sabéis, he estado mirando por Reddit y todo esto, y había alguien que comentaba que se han puesto a mirar cara a cara las fotos que aparecen aquí de los muertos. Sí. Y creo que lo único que le encajaba con un mínimo personaje es uno de ellos que encaja como con una policía que hay por ahí. ¿Sabes? Pero en plan de secundaria que hay. Sí. Que probablemente vosotros eso sabéis el nombre y el apellido de ella. Porque apareció una vez llevando un café, pero. Debe ser. Que no es importante para nada. ¿Cómo se llamaba? Justina. Pues creo que sí. Por lo que sabemos. Ahora la veo. Si ponéis la imagen, es en el minuto 1.05 que se ven los cadáveres, justo encima del hombro izquierdo de él. Tío, a mí no me suena, tío. O sea, para pasar fotografía. No se lo reconoce demasiado bien, pero creo que sí que es esa policía. Sí, que lo es. Es Justina, ¿no? Hostia. Es que porque, bueno, Spore y yo hemos estado ahí por Reddit enredando. Pues de hecho, se supone que han identificado quién es uno de los que se lleva el ladrillazo en la cabeza, si lo queréis saber. Uno de los que se lleva... Es tiempo que busque, no... El ladrillazo en la cabeza. No, puedes decirlo. Que total... A ver, ¿está claro que es él o es una suposición? Es que... hay una escena en la que... que creo que ya salía en el tráiler anterior, en el que está como alguien... con una chaqueta de los 80, así como rosa, golpeando a alguien con una piedra en el río, ¿no? Sí, la mujer de las vacas y la madre de Catarina. O sea, la madre de Catarina, ¿no? En realidad sería, por lo que están viendo ahí, hay una foto de la actriz que hace de Catarina, o sea, la Catarina adulta, llevando una cazadora que es exactamente igual que la que está recibiendo la pedrada. Ah. Sí, yo creo que eso lo compartimos la otra vez. Lo hemos compartido tú y yo, pero obviamente no en el grupo. No, pero yo creo que la otra vez que comentamos el otro tráiler, yo creo haber visto esa imagen. Y yo no me metí al Reddit contigo. Ah, no, perdón, joder, que te había confundido con Spore, Dave. Y los que pegan pedradas, aparte de la madre de Catarina, o bueno, de la supuesta madre de Catarina, volvemos a ver a Ulrich pegando pedradas. Que pensábamos que Ulrich sería sustituido en el otro mundo por esta mujer, pero no, también pega pedradas este hombre. Pero no es la pedrada que ya hemos visto. Sí, exacto, ¿no era esto no es repetido? No, no es la misma pedrada porque a Ulrich se le ve detrás. Sí, y aparte se le ve detrás como una caseta o algo, se ve algún edificio. Cuando Ulrich le pega las pedradas a Helge, ¿estaba al lado de la cabaña? Hostia, ahora no me acuerdo. Sí, estaba como delante. Lo que no sé si lo veía en el plano. ¿En qué momento se ve la pedrada de Ulrich? La de Ulrich se ve en el 1.25. Sí parece la misma escena, ¿eh? Pero no es él. No es él porque por la chaqueta que lleva hay una escena en la que se ve Ulrich Eva Wold al lado de Ulrich Adam Wold. Detrás hay una caseta, pero no es la mansión. Es que la primera vez lo hace delante de su casa. No, lo hace al lado de la mansión. No, lo hace. Mira, bueno, más abajo, como en el jardín o mucho más abajo, pero no, de fondo está la mansión. No, escucha, está sentado al lado de Helge, al lado de la mansión, pero cuando Helge se ve venir el percal, sale corriendo, con lo cual la mansión ya no la tienen al lado. Y en el, lo he visto hace poco y me encaja lo que dice Christopher, ¿eh? En el minuto 46, o sea, segundo 46, se ve a los dos Ulrich. Y Ulrich, el que pega la pedrada, lleva el vestido del Eva Wold, o sea, del mundo alternativo este. Ahora que se les ve aquí comparando y también con el resto de la familia de Ulrich, ¿creéis que eso de que tenga el pelo de color distinto, tanto él como varios de sus hijos, puede ser... Que realmente ya no haya tanto rollo genético de mi abuela es mi primo y... Puede saber. ¿Y cosas así en este mundo? Podría ser. Hay menos endogamia, ¿no? Hombre, sería raro que les salga la misma cara, pero es que... No entiendo por qué si tal tienen distinto color de pelo. A ver, me imagino que será por el actor que estaría más gordo, pero se le ve incluso la cara un poco más ancha. Sí, más hinchado. Oye, el primero que pega la pedrada o la chica que pega la pedrada en la cocina, coño es. La que pega la pedrada en la cocina podría ser como una especie de espejo de Claudia y cuando muere su padre, que el padre se pega contra el mueble y se queda pajarito. ¿En qué segundo de yo la veo mal? 1.23. No puede ser. No, a ver, no puede ser Claudia, pero. Es la muda, ¿eh? En teoría es Elizabeth. Mujer, sí. Mi mujer dijo que era Elizabeth. Sí. Por el traje, por el jersey. Sí. Por el jersey y la constitución. No tenía pinta. Claro, eventualmente tendrá que crecer, ¿sabes? Lo que me fascina mucho es la escena que se ve en el minuto segundo, más bien, segundo 23, que se ve, digamos, el símbolo del infinito. O sea, son unas baldosas, es como un suelo, se ve el símbolo del infinito. Sí. Sí, después. Eso, te lo digo ya porque lo descubrirás más tarde. Eso, ¿sabes esa mujer con el pelo blanco que se ve? Sí, al final. En el suelo está grabado eso. Y justo ese reflejo que ves ahí es el cuadro de Adán y Eva. Sí, ah, sí. Perdón, sí. Luego se ve en el minuto 1.55, 54, que es, digamos, el estudio... Sí. No, que es el estudio Sigmundus, parece, pero en el otro, en el Eva Wold. Claro, a mí me da la impresión de que la mujer está del pelo blanco que sale ¿Es Marta? Es Marta de vieja. Marta, sí. Marta Potato. Marta Potato. No, no, ojo. Sí, sí, sí. Tranquilamente puede ser. Es porque además, es un mundo. Como varios planos que están como en paralelo. Marta y Jonas. Jonas, claro, mundo original. Es un mundo sin Marta y un mundo sin Jonas. Tempura Marta. Claro, sí. En uno debe morir. O sea, en uno muere ella, que le pegan el tiro. Y en el otro debe morir Jonas por. No le pegaron una pera en la cabeza, pues parece la tendencia. Todos lo buscan. De todas, una cosa, ¿creéis que el rollo este del 8, aparte del infinito, o sea, puede ser que de alguna forma un mundo crea, por así decirlo, un mundo crea al otro y ese otro crea al primero? Vale, creo que está en el punto. ¿Cuál? Creo que lo dicen, que son dos mundos unidos por un punto. Parece que lo han dicho, sí. Algo así dicen en el trailer. Pero no sé, da la sensación de que el punto es que en cada mundo, o sea, en uno tiene que estar Jonas y en otro tiene que estar Marta. No pueden estar los dos juntos. Cuando dices de un Jonas y un... Sí, claro. En el primer mundo, digamos, que era Jonas y en el otro, Marta. Yo no sé. Y todo lleva a que deben estar separados y que o sea, como... No en el mundo espejo aquel que decían, pero como que son dos planos, no sé, está separado y no pueden estar... Aunque quieran estar juntos, no pueden. O no deben. Te líes con tu tía. Exacto, algo así, en plan... Está claro porque, que el apocalipsis claro, La mujer del pelo blanco, que dices es la versión femenina del Potato Jonas, podría ser. A ver, hay gente que ya está aprovechando todo esto del otro mundo y tal para volver a convencerse de que Adam no es Jonas. Que es una teoría bastante popular entre la gente que no quiere aceptar que han estado siguiendo todo el rato pueda ser el malo. Pero bueno, igual no es el malo, todavía no lo sabemos. Es que malos no... Yo ya creo que después ya de lo del Juego de Tronos ya la gente ya no... Que otro protagonista se le convierta en villano. Yeah. Iba a decir, a lo que se refiere Albert es al minuto 35, que dicen, tu mundo y el mío forman un nudo que los conecta. ¿No? Puede ser. Sí. Lo que está poniendo es pobre ahora en el chat es o el gran puto que os va a explotar la cabeza o que es muy troll el que lo ha montado. Sí. Mira, fíjate en la cicatriz. Fijaos en la cicatriz del tío. ¿Sí? Del cáncer vero. Está cambiado de lado. Sí. Eso me ha vuelto bastante loco. ¡Hala! ¡Qué hijos de puta! Ah, vale. Que está ver, como. No sabemos si hay dos. Está invertido. Son diferentes también las imágenes. A ver. Pues ya se ha visto que hay más dimensiones o más universos alternativos. Puede ser de otro, porque está la dimensión esa que todo es desértico. Por algún motivo. Igual es otro año. Sí. Sí, pero ya incluso se han puesto a mirar. De gente está muy muy así que dicen que Alemania nunca ha estado desértica, por lo menos en el pasado. Yeah. Pero igual es el futuro. Una bomba. Pero eso es lo que me ha comentado Spore esta mañana, que es el mundo sin Wieden en algún momento. Podría ser. Y aquí aparece el tercer cancerbero sin cicatriz. Casi hay tres mundos, hay uno que es amarillo, uno que es azul y uno que es rojo. Las máquinas del tiempo del mundo de Jonas son de color azul. La máquina del tiempo de Eva es amarilla y el tercer mundo que no hemos visto... ¡Ah! Pero ahora un tercer... Hostia, tío. O sea, lo del tercer mundo lo entiendo, pero... La triqueta. Es como una... O sea, son ocho... Seguro que son ocho episodios, tío. Van a estar es que es una locura. Es que es una puta locura. Son por cada mundo. En el segundo 39, Elizabeth está sujetando un reloj y en la parte de atrás, es que sale como una B y una... R, una B y una H. Battle Royale. ¿No? Battle Royale, claramente sí. Porque este imagino que en el mundo de Adam es el reloj que pone Charlotte, pero. De Noah, ¿no? Sí, el reloj que hace. No lo hace Tannhaus. Entonces imagino que debo poner las siglas de Tannhaus en el otro mundo. No lo sé, te lo digo porque. Es una B y una K. Charlotte lo ponía dentro. Sí, Charlotte lo ponía dentro, pero imagino que si lo hizo Tannhaus, a lo mejor en el reverso, ponía HG o HGT o algo así. En este, si es el mismo reloj, no pone nada. La B es muy clara. La otra sí que es chunga, pero la B. Pero además este reloj sale justo después, en la escena siguiente, en la que alguien lo pone en un lado, pone un libro en el otro lado, que pone Ariadne, por cierto, y está sentado delante del cancerbero. El cancerbero con el labio chungo a la derecha suya, no a la izquierda. es que esto ya... Es que es una locura, tío. No están jodiendo esa locura. Yo creo que los tres... El cancerbero es estas escenas con la Marta Potato, digamos, en el caso de que sea... Pobre Marta, tío. Aquí tienen cicatriz. Que deducimos que viendo el cuadro se llamará Eva, ¿no? Sí, eso está claro. El tema es que ya no sabemos si Eva es Martha o no. Ese es el tema. Pues, tiene bastante porque, pinta, viendo el paralelismo, pero puede ser que nos la cuelen y sea otra. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices, Spore? Bueno, pues lo suelto ya. A ver, esto viene de Alemania, ¿vale? Pobre Noah, tío. Está ya relegado a... a un penas. Mira, el búnker también está en el mundo desértico, ¿eh? En Tatooine ahí también tienen... ¿Pero búnker o solo la cueva? No, el búnker también. En el minuto 1.47 sale el búnker. Y Jonas persiguiendo a Martha. Spore, ¿qué dice? Claro. Sale los subtítulos y pone quién lo dice, ¿no? Ah, sí, vale. Ahí está el tema. Pero bueno, no es... Esto, no sé, tampoco viene de Alemania. No sé con quién hablan. Y puede ser un fake. Podría ser un fake, ¿no? Hombre, no, pero también puede ser que la mujer esta, la jefa aquí en el otro mundo, podría ser Claudia. La otra Claudia. O en el tercer mundo. Sí. O en el tercero. Es que, claro, tío. Fuah. O que la voz no coincida con la escena. Es que susurra. ¿También? El tema es que... No es la Claudia ni la Martha que no sabemos, ¿no? Pero no habla, susurra. Entonces no podemos identificar la voz de Claudia. Claro, tiende a lo fácil. Están plampotando a lo mejor de otra voz. Claro, también. La radioactividad, como decía, los viajes que me dejan hecho mierda. Claro. Bueno, eso se ve que Adam mintió. En el otro tráiler se ve que le cae un rayo. Sí, mintió. Claro, es que tiene la cara... Con esa cara que tiene, dices, hijo de puta, ¿no? No has dicho ni una de verdad, o sea... Cuando enciende la máquina de, suponemos, en 1921 o 22, no sabemos, cuando construye la máquina, o en 1888, no sabemos, cuando la construye, la máquina que de la materia oscura, sí. Le cae un rayo al activarla. Y, bueno, al menos se ve que en el tráiler se ve el pasado. O sea, que es posible que ahí es cuando se funde todo. Uh-huh. Los que están... porque ni Claudia ni todos. Nadie está afectado. Sí, sí. Los que están sentados delante de la cúpula de Akira, como si fuera la puesta de sol, parecen Francisca y el Gothic Magnus. Magnus. Sí, es así. Hostia, vuelve a salir el laboratorio. Ah, debe ser Martha. ¿Y el de los paneles? ¿El laboratorio ese que no son paneles? En el 048. Pues, el de los paneles debería ser el Jonas, el desconocido de allí, o el nuestro, ¿sabes? Un Jonas medium. Mirad un momento, en el 048 que sale otra vez el taller este steampunk. Sí, con... sí, sí. La de la derecha, creo que es Martha, porque sale en otro fotograma. Sí. Martha 21. Sí. Pero mola, esto en el 21. Es como, jaja, Tesla, cómeme los huevos. Espera, que no es del 21, seguramente, que es lo que dijimos, que es que igual se van a... ¿El 88? ¿El 88? Que si tienes que construir la máquina, no puedes ir al 21. O la construyen en un año o... Parece que tiene una máquina de coser a la derecha, es decir, que podría ser... lo de los también paneles... En un plan antiguo, en el segundo 30... Cuando se ve a Martha desaparecer, está como en un sitio que parece como antiguo. Sí, eso parece de también. Una especie de vestido. Lo han identificado como que se parece mucho a la casa esa de 1920 y algo, donde se mete Jonas en plan de Wester. Sí. La madre de los... De Agnes Nielsen. Sí, la de Erna, exacto. Hombre, de hecho, hasta en la pared se ve que hay una cruz colgada, o sea, que puede ser hasta la habitación de Jonas. Y la mano que salía al principio del teaser, que movía la palanca aquella que decíamos que debía ser Adam, o podría ser Adam, pero se ve al Cancerbero accionarla en el 52. En el 52 se ve como una especie de pirámide debajo de la materia oscura, y está el Cancerbero ahí dándole a la palanca. Ah, pero ojo. Ojo, Michelangelo está saludando. Dice, espero que lo pases bien, cabrón. ¡Hostia! Miquel, pobrecillo, tío, no ha podido. Mira, en el minuto 1 se ve a Adam en el mismo sitio. O sea que sí, podía ser Adam el que le daba la palanca en el teaser. Sí. Pero escúchame un momento. Esta sala donde están estos paneles, donde tiene esa puerta piramidal. Sí. ¿Esto es la cueva, no? Por ahí entra Adam. Sí. Hay una escena que se ve a Adam pasando por un pasillo. Sí. Entra en esta cueva, que no sé dónde coño es. Sí, es verdad. El pasillo ese largo, raro. Esto debe ser la cueva, pero maqueada. O sea, esto es... Tuneada ya, ¿no? Sí, la cueva tuneada. Claro, es que es otra máquina, ¿no? Esta es la hipermáquina. O sea, después de la que enseñaron, esta es la definitiva. Es el mundo sin Winden. La coma turbo, especial. ¿Dónde estuve leyendo el otro día que decían que era como distintas evoluciones de la máquina del tiempo que habían estado probando? ¿Sabes? Que si más no recuerdo, primero era la cueva, luego era el reloj, luego era la silla. Eso, perdón, la silla. La silla que funciona con niños, pero parece sí. que no. Luego está la. Quemaron los niños al final. La bola esa para cambiar de mundo, y supongo que esta será como la iteración definitiva de la máquina del tiempo. Pero, ¿no? Pero es que de materias oscuras, yo cuento 5, tío. 5. La de 1921, la del futuro. Es que ahora mismo no lo sabemos. O sea, mira, yo cuento la de 1921 que hemos visto, la sí. del futuro que hemos visto, uh-huh. y luego la de 2020, hostia, pero, sí, pero no contaba esa, me refería a materia oscura, de, o sea, la bola esa que se mueve y tal, como para viajar. La del 21 que hemos visto, la del futuro que hemos visto, luego la del steampunk que hemos dicho, sale la materia oscura en el de este steampunk que hemos dicho, ahora no me acuerdo. Debería salir, pero creo que es la que sería la de 1921. Vale. La que construyen en el 88, en el 1888, llegaría a 1921. Entonces, claro, a lo mejor es la misma, claro. Es que entonces, porque aparte de esa, luego hay la de la cueva esta con la puerta piramidal o triangular, y luego está la que sale en el minuto 1.41, que parece la central, pero no lo es, que es lo que yo decía en el teaser, porque hay una especie de sala de control detrás de un cristal. Ojo, claro, el teaser sí que era la central, la central hecha polvo. Sí que lo era. Lo que estaba, el ángulo era diferente, pero... Pero ¿no es esta que se ve en el 1.41, que se ve ahí? Sí, sí. El 1.41... Sí. Pues eso es la central, desde otro ángulo. Pero o algo han hecho ahí. Igual es otro mundo. Lo que se ve en el 1.43, que se ven como bidones, que supongo que será la central... También creo que están mencionando que es el otro mundo. Eso. Sí, lo es, pero no me recuerdo. El color de los trajes, y porque dicen, que yo no soy capaz de reconocerle, que el tío con barba es el detective este que envían al principio de la segunda. Parece Clausen y Charlotte, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo pensaba que era Alexander. Me da la impresión de que son Clausen y Charlotte. Me da la impresión, igual me equivoco. No, es Alexander. Es Alexander. Te lo confirmo enseguida. Bueno, sí. No lo mira. Podrías. A mí las teorías que he leído son las de Christopher, ¿eh? O sea, que son el poli este y el y Charlotte. Charlotte está casi claro, porque se ve una mujer y. Tiene barba. Es Charlotte y Alexander. Alexander, vale. Pues ya está. Y volviendo a lo que decíamos del apedreado de Ulrich, el que se ve con la casa de fondo. Me estoy fijando las fotos y lleva el abrigo de la imagen que se ven los dos Ulrich. De la derecha, que es el alternativo, ¿entendés? Sí. La pedrada alternativa. Es lo que decía, claro. Sí. Que es el otro. ¿Y la de la cocina? Tía, ¿la de la cocina quién es? Parece rubia, ¿no? Elizabeth, seguramente. Es Elizabeth. La niña. Si os acordáis, en otro tráiler salía temblando y todo llena de sangre. Sí. Y lleva el mismo jersey. El puto jersey Elizabeth después del apocalipsis. A ver, es normal. De hecho, hay un momento en el que se la ve en este tráiler vestida así. A ver si lo localizo. En el segundo 45 se la ve, y además se la ve con una cara de me daría igual reventarte la cabeza con un ladrillo. Sí, es verdad. Me gusta porque son 2 minutos de tráiler y es como si no hubiéramos visto nada. O sea... La gran pregunta sigue en pie. ¿Dónde está el perro? Hostia, el perro importante. Y ahora lo estoy mirando bien, y la máquina steampunk no hace una bola grande, hace como una especie de bola pequeñita. Y la ¿en qué segundo es eso? En el 49, segundo 48-49. Hace una bola pequeñita en una urna, que debe ser es la vasija de las almas. Como que se divide en tren, ¿no? Sí. Es la vasija de almas y dice, toma, para ti. No, pero luego hay un zoom y se ve una bola dentro de un mortero de estos de piedra. Sí. De la vasija. Sí, exacto. Que es como que se hace tres, como que se vuelve líquida o algo así. Y en la siguiente escena que está Elizabeth y Charlotte con el traje. Sí, exacto. Lo he puesto en el Discord. Es Elizabeth y Charlotte. Hombre, pues entonces es que... Entonces es que... Se ha ido al futuro. Exacto. Charlotte se ha ido con ella. Cuando se tocan... No se intercambian como pasó la otra vez, ¿no? Sí, es como el zumo negro de Prometheus, que a veces pasa una cosa y a veces no. Las cosas random. No, han descubierto el Bubalú ahí en el 21. Mira, aquí tienes el mortero con el alioli del infinito. Delicioso alioli del infinito. Negro y con rayos. Spore, los enfermos enfermizos han conseguido averiguar quién es esta mujer. Bueno, creo que es una mujer. En el 1.31, la que está caminando por el desierto. ¿Te acuerdas? Te puse una foto. no había una imagen. No sabemos quién es. Sí, pero... en Instagram sale ahí sentada. Sí, es la que te pasé. Yo pensaba primero que era la Jean Jeffries, ¿vale? Hostia, guapísimo. Pero resulta que podría ser la, digamos, la desconocida, el desconocido del otro mundo. Ah, lo que sería la Marta. La Marta del otro mundo. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Ahora, que también me gustaría que fuera Yanche, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Te lo juro que como se parece bastante. Estáis con el culo torcido, ¿eh? Está cortado justo a donde te interesa mirar, pero ya no enseñan nada. Está, se lo han currado. Sí, está montado de puta madre. Bueno, lo habrá montado él, ¿no? El Barán. El Barán Obama este. Barán Obama. Ha tenido tiempo. Ha tenido tiempo. La imagen esa, o sea, no es que se haya podido saber mucho. ¿La imagen qué? ¿Dos manos pulsando una palanca? Ojo, que se ve la sala de control del esta que se ve los... Vale, vale. Esto es la puta central, tiene que ser. Lo de la palanca esa, tío, sí es verdad que se ven las dos manos ahí, claca. Y son dos manos diferentes, ¿eh? Diferentes. Una parece la de Adam, porque está así un poco tempura, y la otra... Bueno, está arrugada, puede ser cualquiera que tenga. Tempura Adams. Tempura Adams. Tempura. Hola, ¿qué tal? Me llamo Tempura Adams. Forajido de... ¿Y el microsegundo que aparece Noah? ¿Que solo aparece un segundo? Es por lo que decía, digo, pobre Noah, tío, relegado a que salga un segundo y diga hola. Yo aún espero que haga alguna cosa, tío, no sé. Y además, lo mismo no sale porque todo lo que... Morir de diferente ángulo, eso. Es que Noah lo único que salga sea una especie de plasma para ver cómo se conoce con Elizabeth y tal, ¿no? Que me jode, tío, toda la serie, la primera, tío, le daba mucha importancia a Noah, tío, luego... Sí, ahí el puto amo, en plan... La segunda también, joder. Además, fíjate, Albert, que en la escena que sale Noah, en el 1.35, un segundo antes, sale como acariciando el libro, el diario, donde pone el comienzo del último ciclo. Es como decir, con lo que molaba yo con este cuaderno... Yo no petaba. Yo antes molaba, ¿no? Yo lo petaba y la gente se pensaba que lo dominaba todo. ¿Y os acordáis de las figuras? Creo que fue en verano, las figuras que aparecen en el diario, desde los puntitos y sí, la rayita. Sí, sí, sí. ¿Acordáis que estuvimos divagando? Que eran que podían ser tipos de saltos o sitios de donde saltaban, ya no me acuerdo personas, ¿no? Yo estuve mirando, tío, porque claro, las figuritas son diferentes. Algunas tienen cuernos, algunas tienen como los brazos levantados y tal, y yo pensando, vale, pues los cuernos corresponde a la familia Canwalt, los brazos levantados corresponde a, yo qué sé, a Nielsen. O sea, y no me cuadraba nada. No me cuadraba nada, digo, no entiendo nada. Mierda. Ese diario no vamos a saber qué coño el significado de ese diario. He pasado en el Discord, he pasado una captura de la zona de control esta de es la central, ¿no? Sí. Sí, creemos que sí, no sabemos de qué mundo. Ah, ya. No sabemos cuál, ¿verdad? Demasiados mundos ya. Será del otro. Del Fallout. Esto es del Fallout 4, por lo menos. Tierra 33. Una pregunta, que antes lo pregunté, pero no os llegué a escuchar lo que me habéis respondido. Es que nadie te hizo caso, Víctor. Normal, me suele pasar, pero quiero decir, ¿se ha confirmado si esta es la temporada final o...? Sí. Está confirmado desde hace dos ciclos ya. Es que si no, alguien se muere ahí. Hostia. Alguien le da un infarto. Sí, no parece que sea fácil descuadrarlo anoche, ¿eh? No parece. El poder de la elipsis. A mí me sigue... A mí es que lo del infinito, tío, me sigue rayando. Es lo único que me preocupa, que no sé dónde coño quieren llevar esto del infinito y de... Yo lo veo, que se va a quedar esto que al final será un bucle, en plan, no podéis romperlo jamás. Sí, Christopher, o sea, tendría sentido, ¿no? La última escena del último capítulo va a ser la primera escena del primer capítulo. Pero eso no me importa. Pero eso, no. ¿Cómo? Va a ser Jack tumbado en la isla, ¿no? Con el perrete ahí. Pero eso, ¿no? Lo bueno de todo esto es que lo puedes ver en bucle. Nunca mejor dicho. Sí, pero no me importaría eso, realmente no me importaría, ¿eh? En absoluto. O sea, si está bien cuadrado, pues... Exacto, lo que me preocupa es... no sé, es que me preocupa a ver cómo cojones justifican todas estas movidas, tío. Bueno, ¿habéis preguntado por el chaval que está en el ático con Katarina? A nadie le importa. Chavala. A nadie le importa. Sí, lo he visto antes en el ¿dónde está? Aquí, en el 1.45. Sí, perfecto. Pues eso, bueno, es lo que decís, que en teoría los Nielsen ahora viven en la... Una cosa, los trajes que llevan en la central son amarillos, ¿verdad? Sí, en el Jonas Walsh, sí. El niño del 1.45 es Mats, ¿no? Crecido. En el otro, entonces son rojos. No, en teoría es Mikkel, el niño. Joder, perdón, sí, eso, ya... O sea, el que luego se suicida, quiero decir. Sí, sí. Envío con los nombres. Entonces sí que existe Mikkel en el Eva World. Sí, después pasa... Bueno, Yo ya lo paso todo, tío, dame por culo. Bueno, a lo ver. Paso... Hay una foto que parece sugerir que están divorciados, ¿no? A ver, se vieron fotos del actor que hace de Mikkel ahí maqueado, o sea, quiero decir, como que seguía trabajando y tal, o sea que... A ver, el problema con lo de Mikkel también es lo mismo que pasaba en Lost con Walt, o sea, que ya mide 1,80 m el cabrón, por lo que veo en esta foto. Ya. Con la serie de niños, ¿no? Que... Es, pero sí, es lo que pasa cuando tienes... Mira, pero aquí justamente como tienen el Eva Walt, es como, mira, son un poco diferentes porque es un mundo espejo. Pegó el estirón antes. Claro. Eso también pasa con Elizabeth, que ahora tiene una cara de cabrona que tira para atrás. Sí, pero mira, en lo de Lost, mira, por primera vez voy a defender Lost, no estando más presente, obviamente. Precisamente está grabado esto, ¿no? Está grabado. Queda grabado. Diré que imitabais mi voz. Me refiero a que, joder, tengo entendido que precisamente uno de los problemas que suelen hacer en las series americanas es que cogen a un niño, a alguien de 16 años para interpretar a uno de 8, así que suele ser súper obvio, ¿no? Pues, o sea, cuando crece o tal. En este caso creo que además cogieron para que, dado que la serie se supone que a lo mejor 3 temporadas iban a pasar en un mes, creo que para coger un niño de 10 cogieron en realidad uno de 8 o así, como para que... para que les pongase más obvio, ¿no? Y es que el puto niño ya con 9 años medía 1,80 m. ¿Sabes? O sea, de pronto pegó un estirón el cabrón que le tuvieron que sacar de la serie por eso, tengo entendido. No sé si... Pues puede ser. Ahora sí que es cierto, claro, que le barrieron así para un lado y cuando ya luego salía al final Walt era como que medía más que cualquiera. Cuanto mayor para él se supone que había pasado un mes. Pero como tenía poderes, pues creció por los poderes. Es como Spiderman, que se pone cachas. Todo fue culpa del tapón. El árbol genealógico, por cierto, comienza con el padre de Agnes y Tronte, ¿eh? No lo entiendo. Espero que me lo aclares porque no entiendo nada del árbol ese. Bueno, a ver, ojo, ¿cómo puede ser el padre de Agnes y Tronte si Tronte es el hijo de Agnes? ¿Qué? No lo entiendo. Yo no lo entiendo eso. No entiendo, bueno, no se me da muy bien, también te lo digo. Es que aparte yo creo que esto no es un árbol genealógico. O sea, ¿a quién se le ocurriría diseñar un árbol de esta manera? O sea, no puedes ver quién es hermano de quién. Y vale que aquí en Dark están como retorcidos, pero tío, o sea, sale del infinito a Agnes, que luego va a Hanno Tauber, que es Noah, luego sigue para arriba, no sé, es como muy raro. Claro, porque el señor patata incestuoso que quiere destruir el mundo y el tiempo tiene que ser súper racional a la hora de fabricar. Y además, nota aparte, cogería al que lo hizo y lo mataría, lo crucificaría y lo emparedaría ahí dentro. ¿Lo apadrinaría? Apadrínalo. Le pondría una paguita dentro del ataúd. Ya no sé ni de lo que digo. ¿A quién se le ocurre hacer el símbolo del infinito como 1 o 2 centímetros descuadrado? Es que me está volviendo loco. Lo estoy mirando. ¿Cómo descuadrado? Mete la imagen en el Excel y empieza a contar casillas aquí. ¿No lo veis? Que no, cambia el desperfecto de la piedra. Son las vetas del mármol, hombre. Claro. De todas formas, o sea, todo esto del árbol genealógico, probablemente lo más importante es lo que no estamos viendo. Claro. O sea, que si seguramente. Quiero decir que ahora mismo estamos viendo que ambos lados son iguales. Probablemente en uno de ellos haya alguna diferencia, porque bastaría con hacer una. Yo lo primero que he hecho ha sido pararle y comparar, a ver si había diferencia por ahí. Ah, ya es el toque de Christopher. Espera, a ver si lo arreglo. ¿Lo estás viendo? Que lo voy a mover, espera. No arreglarlo, sino... Te la va a liar. Oye, pon la cámara más para la derecha que la grabo mal, macho. Hostia, míralo. La nieve está mal, míralo, ¿lo veis? No hay suficiente niebla. Para este nuevo Souls. ¿Has visto qué vaya ojo tienes? Hostia, vaya ojo no, me ha pegado en la cara. Digo, maldito Baran, cabrón. ¿A ti? Yo es que no estaba ni mirando fuera del rectángulo. Yo pensaba que el infinito estaba descentrado del rectángulo. O sea, eso ni lo había mirado. Es que yo también he pensado el infinito. Digo, no puede ser, ¿no? ¿Cómo ha contado los píxeles ahí? Pero no, son las líneas laterales. Todos mirando el símbolo, pero no. madre mía, Baran, me ha fallado. Desvía la atención, ahí está. Esto es porque no. Puede ser del ángulo de la cámara, porque en el fotograma que yo tengo en la tele no está tan descentrado. No, esto ha sido el de los que hacen los. Joder, ¿cómo se llaman? Bueno, los que hacen atrezzo, que se ve de la mano. Tío, espero que no se den cuenta. Yeah. Cuando está grabando. No, sí, oye. Lo que dijo, el Christopher se va a cagar con esta tele, ya verás, y le pone 2 centímetros más. Me imagino al cámara, el otro ahí, el director, mirando por la pantalla de repente. ¿Qué ha sido? Tienes mensaje de Eddie. Madre mía. Listo. Madre mía. A ver, pero no sé, esto... Joder, yo quiero ver el árbol completo. Y a ser posible con algo de sentido, porque no... Pero no creo que sea un árbol, ¿eh? O sea, al parecer, sí, realmente sí, pero casi todos están tienen alguna relación, los que están unidos de familia. Hostia. No, es como que todo va hacia arriba a algo que no vemos. Es verdad. O sea, yo creo que le daba sentido. Que el símbolo del infinito tuvieron a Tronte, que a su vez tuvo a Mads Mikkelsen con... se llama Hanna. Sí, ¿no? Lo que no sabes es que arriba hace un círculo y hay otro símbolo de infinito y se vuelve a unir. Está espejado, ¿no? No es un árbol, es como una bola, un racimo ahí de nombres. Y realmente no tiene un nombre el del medio, o es un misterio muy grande que no quieren ni siquiera poner ahí, o son los midiclorianos los que formaron toda la estirpe de los Nielsen, ¿eh? Espero que pero no. Que realmente no tengan paz. Es el inicio de todo el bucle o de todo el ciclo. Va a ser Leona. Entiendo que el símbolo del infinito en realidad representa lo que dice, de que hay un nudo que une dos universos y tal. Además, según lo está diciendo, en voz en off, ponen a alguien que lo está pintando sobre el polvo de no sé qué. Sí, sí, entonces, sí. Yo creo que es como que son los dos universos y eso es la unión que hay entre los dos universos, lo que coño sea. Pero... Desunir. El final va a ser, o sea, no se va a poder romper esto. Pero es como muy difícil. Va a llegar Alejandro Magno con la espada y va a partir el nudo. ¡El nudo gordiano! ¡Claro, coño! Pero es como muy difícil de explicar. Tiene que haber una explicación detrás. No la hay. Hay que tener fe. Calla. Que sí, que el de Atrezo la cagó y por eso está un milímetro más a la izquierda. Madre mía. Eddie está muteado, pero no está escribiendo en el chat. Está ahí. Sí. Yo me tengo que ir, os dejo. Vale, sí, vale. Señor. Ok, por ahí. Nos vemos. No, sí. Por la minería de información de los internets. Hostia, sí, quedamos huérfanos. Chao. Hasta luego. Tenemos que inventar todo. Cuando pinta el infinito, sí que está. O sea, no pinta dos círculos que se unen, sino está pintando el ciclo que se vuelve a juntar. Sí. Sí. Es que no sé cómo coño. Claro, un ciclo de estos lo hacen bastante. O sea, de hecho, las imágenes estas, los hilos estos que tenían por la cueva no era precisamente una serpiente que se mordía la cola. ¿Sabes? Las argollas con las que estaban unidos sí, los hilos. ¿Era un Ouroboros? Sí. O sea, yo no me había fijado. O sea, lo vi en los resúmenes estos que estuvieron poniendo por internet. No, vale, que el Ouroboros es un círculo por lo general, ¿no? Pero en cierta forma es lo mismo, ¿sabes? Como un ciclo que se. Acaba por sí, sería un Ouroboros desdoblado, digamos. En vez de unirse, hace otro círculo para el otro lado. Con lo cual yo entiendo que va a haber material genético transmitido entre universos. Podría ser. Ah, a lo mejor hace referencia a eso también. Hostia. Aquí no, os paso la nueva dama de negro del Demon Souls Remaster. La nueva dama de negro. La basta con este vestido, ha hecho polvo. La verdad es que. Un farol ahí, muy Dark Souls. La verdad es que mola, sí. Sí, sí. ¿Esta es la habitación donde llega Jonas, ¿no? Donde luego lo hospedan? Sí, esta la se cree que puede ser la misma casa, sobre todo, pero que es distinta. O sea, que yo he visto comparaciones de la tal y una es más grande que la otra. ¡Ah, coño! Claro, será la casa donde sale Katrina y... No sé, esa casa también, pero en otro baño. De todas formas, esta foto de... Yo voy a hacer en algo más reciente porque yo del Demon no conozco, pero vamos, la foto esta que habéis puesto de Marta, o sea, lo que parece es una campanera de esas, ¿eh? Sí. En cualquier momento va a empezar a invocar enemigos. Ahora se me ha ocurrido meterme en el Telegram, tío. Estoy viendo las fotos que ha pasado Spore, que sale la familia Nielsen con la foto recortada, así como la de Canwald en el mundo normal. Parece que han recortado, seguramente han recortado a Ulrich, ¿no? Imagino, que es el marido. He dicho, me he divorciado, toma por culo. Al tuerto que le han quedado. ¡Hostia puta! Esto no lo había visto. El tuerto ahora es manco. O sea, Waller... El tuerto es manco. La cuestión es que le falte algo. ¡Qué máquina! Os juro que había que me lo he mirado 30 veces diciendo, joder, tiene los dos ojos y no había visto el brazo. Puto. El poder de concentración, coño. Sí, sí. Esto ¿Y el embarazo es... de Katrina? Y el embarazo el embarazo de Katarina, tío. Hostia. Pero estas fotos son un poco de rodaje, ¿no? Que están aquí, no sé. Igual, sí, son un poco de rodaje, pero la cuestión es que... Ah, bueno, igual no está embarazada realmente, pero bueno... No sé. O que esté embarazada en realidad, pero... Sí, simulado. Además, precisamente en la foto le pone al niño delante como que no se le vea que está embarazada la pobre mujer. Y ahora que veo la última foto que sale el labio para un lado, el labio para el otro lado, es verdad que en las imágenes del primer teaser sale con la herida en el otro lado, o el labio leporino, lo que sea. A lo mejor es simplemente que luego lo invirtieron. O sea, yo qué sé, tío. A veces no, hace cosas raras. Te estaba diciendo yo antes que creía que era invertido, pero la cicatriz es distinta. Es distinta, vale. Pues entonces... La izquierda es así como vertical y la otra está como en diagonal. Sí, es verdad. Vale, pues entonces... Y una cosa, ¿y por qué Mikkel? Bueno, esto debe ser casualidad. Oh, no, espera. ¿Está cogiéndose los dos dedos? Puede que esté invertida, porque si os fijáis tiene también una marca en la frente, que en ambos casos está cada uno a un lado. Igual es una captura y está... Ah, míralo, sí, bien visto, Víctor, es verdad. Está invertido, simplemente. Bueno, a lo mejor, yo qué sé, la cicatriz viene de una hostia que le dieron de niño y cada uno se la dieron por un lado. Pero... pero aún así la cicatriz es diferente. O a lo mejor es el gesto, porque tiene como el labio levantado en la de la derecha, puede ser que se vea más llevado. A ver, ¿las fosas nasales son iguales o son invertidas? No, igual es una... Pues te diría que invertidas, ¿eh? Es que igual han puesto un vídeo invertido por el tema de copyright que siempre hacen estas historias. Y... sí, es que es eso. Es que a lo mejor simplemente ha sido un tema pues que no tiene nada que ver con el trasfondo de la serie, digamos. Sí, sí. ¿Cómo puede haber problemas de copyright en vídeos oficiales? No, pero algún no, porque estos han cogido la foto de uno que no lo sea, igual. O algún canal de YouTube de estos que sube capturas o sube y para salvarse, por si acaso ha dicho, mira, lo pongo al revés y... Aunque ya por rizaros el rizo, en la imagen de la izquierda, en el ojo izquierdo, o sea, el que está a la derecha de la imagen, se le ve como una cicatriz o una marca o algo. ¿Lo veis? En la izquierda nuestra, ¿no? Sí. Espera. No, en la derecha nuestra, en la izquierda suya. Espera, primero, ¿cuál de las dos imágenes dices? La de la foto de, foto de nuestra izquierda, ojo que se vea nuestra derecha. Sí. Vale, sí. Sí que la tiene. En el otro lado no se ve. Sí, la tiene, pero, ¿eh? No se le ve tanto, pero la tiene. Ah, sí, pues eso sí. Sí. O sea que simplemente está invertido. Y la otra, bueno, igual de la otra la tiene, pero es un tema de iluminación, maquillaje. Es que. Puede ser. Pues nada, ha estado muy bien. Descubrimos que también en una de ellas le falta un brazo y no lo hemos visto. Si solo lo hubiera visto Víctor, aún podría ser, pero... Y lo de Mikkel, pero bueno, es que como la foto es muy aquello de descanso de rodaje, que están ahí de charla, se está cogiendo los dos dedos en plan, estoy haciendo una señal de estoy secuestrado, por favor, ayúdame. Ayúdame. Si la foto no fuera... por la pinta que tiene de no ser ningún fotograma de la serie, sí. Parecería que estuviese como haciendo una señal para alguien que viera la foto. Tiene alguien delante, ¿no? Viniste a buscarme. Porque sí. Se le ve una pierna. Sí, tiene alguien delante. Pero que puede ser alguien del equipo técnico o... Sí, pues le pueden estar maquillando o sí, usando una limpieza de bajos. Y lo que he visto antes, lo de los trajes rojos de la central, son de la otra, sí. Se supone, del otro mundo, ¿no? Claro, sí. Suponemos que sí. Yo realmente no voy a mirar mucho más, ya habiendo visto, o sea, quiero decir que no voy a estar mirando fotos de aquí y de allá, habiendo visto el tráiler ya, me parece que me espero ya hasta el apocalipsis. Si el otro tráiler repetimos, ¿no? Te quedan 11 días, o sea, que no. Ya, es que es eso, pero por ejemplo, lo que tú has dicho tú, lo que has dicho tú antes, o sea, para lo que queda ya, es que te esperas y lo ves. Y además el tráiler este añade algunas cosas, pero tampoco mucho más. No, que va. Sobre va. Todo la idea esa de que bueno, Marvel, más de dos mundos... Tañar el tercer supuesto mundo, o el mundo sin Winden. Ah, bueno, sí. Aparte del desierto. El desierto, sí. Yo lo veo como una época más, o sea, un futuro más de uno de los dos mundos. Podría ser el... Que hay un turbo apocalipsis o algo así. Sí, sí. Turbo apocalipsis es la palabra. Sí. Claro, coño. De hecho, fijo, si te fijas muy bien, en el fondo se ve ahí las motos de los que van ahí buscando gente para comerse. De Mungus, ¿no? Exacto. La guitarra con fuego. Exacto, ahí está. Se ve a un Mungus ahí. Escuché la teoría de que el desierto de Mad Max está fuera de la ciudad del juez Dredd. Ah, hostia, tío. Hostia, molaría. Estaría guay. ¿En el crossover de eso? Creo que no. Si la gente lo pone como teoría, deducimos que no, pero lo mismo lo hay, no lo sabemos. Un cómic de estos, por ahí que... Un what if. Si no, están perdiendo el tiempo. Es imprimir dinero. ¿Hemos hablado del cadáver que entierra? ¿Que hay no. Arrastrando no, un cadáver? No lo hemos mencionado, pero claro, es que no se ve... No hay nada. Es que podría ser un ciervo, está metido en una bolsa. Podría ser patatas también, ¿no? Por poder. Para fabricar más Adam, si te mueres. Y además la persona que lo arrastra es que no se ve nada. O sea, no puedes decir, uy, veo el color del pelo. Es que no se ve nada. Hay una mochila al lado. Sí. Lleva el chubasquero. No sé si es el chubasquero que llevaba Helge. Podría ser. Podría ser Helge. ¿Qué es eso? Hostia, que por cierto, en Helge no ha salido en este tráiler. Esto es en el minuto 1.02. Si miráis la pala podéis saber el año que es. Exacto. Y el dueño, el nombre del dueño está grabado. Claro, pero la pala tiene fecha de caducidad como reglamentario, ¿no? Pero ojo, a ver, tú no vas ahora al Leroy Merlin y te compras una pala así. Creo que sé quién es, ¿eh? ¿Ah, sí? Ojo. Ojo. Sí. ¿Qué has hecho? A ver, voy a especular. O sea, justo después de esta escena se ve a... Peter. ¿Cómo se llama? Al hijo de Helge. Ay, coño, sí, tío. Sí, se ve en la siguiente escena. La verdad, le he dicho más feo. Con fotos de como de muertos de tal. Yo creo que es este que los ha estado enterrando, ¿no? Madre mía. O sea, ¿quieres decir que está enterrando todos estos muertos que tiene ahí delante? Posiblemente. Es verdad, tío. Víctor, estamos empanados. No vemos el brazo. Pero se lo estás diciendo que se ha perdido un brazo. No vemos el brazo. O sea, lo que pasa es que ahora lo tenemos concentración para unas cosas. Entonces uno se pierde un brazo, otro se pierde un fotograma de después. No sé qué pasa. Hostia, tío. Bastaba seguir para adelante. A la derecha se ve otra bolsa. Sí. Que lo mismo es la merienda, pero... una mochila, se ve como una mochila. Una mochila. Sí, algo así. En el otro mundo, Peter se dedica a enterrar cadáveres. Está clarísimo. Pues, o en el nuestro. O sea, alguien nos tuvo que enterrar. Ah, sí, es verdad. No, ¿alguien nos dijo que era policía en el otro? ¿En el otro mundo? No, a ver, se decía que en el otro mundo era policía porque en el Instagram sale Charlotte y detrás, invertido... detrás una tabla. Una tabla de... y ponía Doppler, pero coño... Lo más lógico es pensar que el Doppler es de Charlotte, o sea, no Peter. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en la realidad normal se había cambiado el apellido. O sea, se le llama Charlotte Doppler, ¿no? Se llama Charlotte Doppler, sí. Pues entonces sí que no tiene mucho sentido que piensen que va a ser él. No, pero por teorizar que no quede. Oye, hay gente que se muere con los... Yo creo que estamos viendo no cuatro versiones de la misma pedrada, sino dos pedradas diferentes. Pues la primera que se ve la tía esta, que es como medio rubia, que no sabemos quién es, parece un adulto, por lo largas que son las piernas. Cuando en el 1.23, eso... No, esa sí que se sabe, es la... Pero Elizabeth, claro, pero Elizabeth está muy crecida ya, ¿eh? A ver, tenemos identificado a dos que pegan pedradas y creemos que a uno de los que lo recibe. Es algo. Es algo. ¿A quién ha pedrado? Mira, a ver, por el paquete, que es mujer o hombre. Es que es eso, es que es mujer la que le está metiendo la pedrada. Digamos, la que es la madre de Catalina, supuesta, la de la chaqueta roja o fucsia. La víctima. La víctima parece mujer totalmente, ahí no hay... No se ve nada. Me corrijo, se sabe a tres de los que pegan la pedrada y a uno de los que lo recibe. O sea, la primera es Elizabeth golpeando a alguien. Sí. La siguiente, la madre de Catrina, según vosotros, golpeando a Catrina. Hostia. Según lo que os dije de lo de la forma en la que llevaba la chaqueta, que luego si queréis os paso la foto. Vale, vale. Espera, de hecho, espera, si lo debo tener aquí, que se lo pases por él. Y la otra es... Ulrich golpeando a alguien. Suponemos que... Posiblemente siga golpeando a Helge, porque Helge tiene el ojo chungo en este mundo. Con lo cual, sí, que está en bucle. Y porque en el fondo se lo merece. A ver, vamos a ver si lo encuentro, la foto de... Si os fijáis bien, o sea, la ropa que lleva... Sí. Se parece, y luego si ampliáis... Que joder, yo no sé quién ha sido el puto loco que se ha dado cuenta de esto, pero... Es decir, tío, que es la misma... Sí parece Catarina, ¿eh? Hostia, sí. Por el colorido este... Hostia, sí, tío, le está pegando la pedrada a Catarina. Con lo cual, solamente nos queda saber si es realmente Catrina que viaja atrás en el tiempo y recibe una pedrada de su madre, o es que la madre, o sea, que tenía esa chaqueta ya de niña y fue la hostia que le pegó la madre cuando se enteró de que se había acostado con él. Es que le ha quitado la novia Hanna con lo buena que es. Pero si te lleva a un descampado, digo, mira, vamos a hablar aquí. De unas cosas. Hostia. No se la ha visto, ¿no? Normal que no quiera... A ver... Es normal, si no quieres decir nada, o sea, si que no le diga nada cuando le pregunta al poli de ¿pero quién te ha pegado? Me he caído. Normal, si tu madre es capaz de llevarte un descampado para pegarte pedradas, no te atreves, ¿eh? Se ha jodido que te han caído. Sí, pero con la foto de que lleva la sudadera esta y luego la otra captura. Sí. Joder. Oye, ¿y el tema musical que suena? Ah, está guay, ¿eh? Sí. Hay que poner aquí el Shazam o algo, ¿eh? Sí, es nuevo. Me le da un toque épico, tío, a todo el trailer. Sí, sonaba primero como banda sonora propia del... una composición paralela de la serie, pero luego se oye una voz de un tío y dices, coño, es un tema... Es un tema, sí. Este tío siempre elige temas guapos. Pues... Y la maqueta de la casa, ahora que la veo, tiene pinta de maqueta. No saques fallos. Esto es perfecto. Perfecto. El primer fotograma de la casa. Ya, ya. Te paras y dices, coño, falta aquí la maqueta del. Pero del que tren. No, que eso lo hizo un mago. ¿Cuál? El primer fotograma de la casa. Ah, no, perdona, no, es que se ha quedado clavado el VLC y parecía el primer fotograma. Cuando sale la casa. A ver. La casa reventando ahí. Sí, pues sí, al sí. Principio, ¿no? Si paras el fotograma, se ve que es ahí una maquetilla de. La magia del cine, coño. Nos ha mencionado en el segundo 17 el desconocido mirando a la carta y diciendo, jo, pues me han engañado. Vaya tipo, ¿no? Vaya tipo. Desconocido repeinado. Sí, sí, sí. Es el alter, el alt. A lo mejor es el momento en el que se está planteando ya ir por el camino de Alan. Sí, podría ser. Alt, no, no puede ser el alt porque no hay un alt Jonas, no hay un alt desconocido. Eso iba a decir. O puede que sí. O simplemente aprendió a peinarse. A lo mejor simplemente murió en. Ah, no, claro. Si murió, no hay un desconocido. No, pero sí, exacto. No pude morir porque si no. A ver, podría morir Jonas, pero no parece que sea el caso. Al final solo queda uno. Solo puede morir el actor que lo interpreta. Solo puede quedar uno y va a ser el tuerto. Ya verás. Manco tuerto. Manco. Se unirán en. Épica batalla final entre el manco y el tuerto, ¿no? Se unirán en un solo ser y es. La forma definitiva. Y saldrá Kojima y dirá: Este es mi nuevo personaje, manco y tuerto. Un parche. Para mi nuevo videojuego. Ponle torretas. Le pones unos patines y ya, ¿vale? La forma definitiva. Y respira por la piel. Pues nada, chicos, voy a desconectar ya. Ya hemos. Ha quedado algo divagado. Hemos desgranado todo el tráiler, está todo clarísimo. Menos lo que no. Sí. Menos todo lo que no. Claro. Así que nada, pues nada. Me despido, Peña. Exacto. Sigue la conversación. Sigue divagando. Venga. Hasta luego, tío. Hasta luego. Adiós. And so begins alles neu.